Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Pensaron que no íbamos a hacer sándwich, pero no fue así. Este viernes 17 de julio arrancamos igual nomás el matinal. A pesar de este jueves entre medio, jueves feriado, en el cual no tuvimos programa, estuvimos repitiendo el del día miércoles, para la alegría de algunos y para la decepción y tristeza de muchos. Esperamos eso, por lo menos. Tenemos varios temas que revisar hoy día. El hecho de que haya un día feriado entre medio no quiere decir que no pasen noticias, así que estaremos revisando lo que pasa con el Congreso. 78% de desaprobación ciudadana tiene en la Cámara Alta y la Cámara Baja, así, parejo, altísimo. Vamos a estar revisando aquello a propósito de esta licitación que están haciendo para una empresa pueda mejorar la imagen del Congreso, el doble viático respecto a que recibían el mismo sueldo o recibían el mismo aporte, mejor dicho, la gente que viajaba, que recibía cerca de $500 y más encima mantenía lo que le correspondía en términos de semanas distrital. Vamos a estar revisando esto de los dobles viáticos, que algunos están diciendo que nunca se habían enterado, que jamás habían cachado que recibían dos veces paga por eso. Vamos a estar revisando lo que pasó en el Estadio Fiscal de Talca respecto al tema de la barra brava y un montón de cosas más. Muchísima información. Hay una información interesante que tiene que ver con la peligrosidad de los carros lanzagua. Gran Bretaña los prohibió. Prohibió los carros lanzagua y es muy interesante por las razones que los prohíbe y sobre todo porque ellos compran carros lanzagua alemanes con mucho menos dispositivo y con mucha menos acción de violencia y represión que tienen los carros lanzaguas chilenos. O que por lo menos adquiere Chile. Y ahí uno se pregunta qué tan ingleses de Latinoamérica somos como para poder imitar un poco cosas por el estilo. Eso y muchísimos temas más estaremos revisando en la jornada de hoy. Y para aquello comienzo saludando a quienes me acompañan acá en el programa Al Otro Lado del Vidrio, Alfonso y Amanda. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Vamos a estar conversando sobre todo esto que ha ido ocurriendo, que como decía Antonio, aunque haya habido un feriado entre medio, las cosas siguen ocurriendo, nos siguen pasando golazos también, todo sigue funcionando. Como a ellos les gusta. Hola, buenos días, acá estamos en Radio Villa Francia en el 107.9, como todos los días de lunes a viernes, excepto los feriados, como ayer. Aquí estamos entonces acompañándolos también por las redes sociales, así que si usted quiere comunicarse, quiere mandar un mensaje, quiere saber alguna noticia o enviar una noticia, las redes sociales están ahí dispuestas y disponibles para poder nosotros visualizar todas sus inquietudes. Tenemos plataforma en Facebook, plataforma en Twitter. En Twitter es @RBF Radio Popular. En Facebook, Radio Villa Francia, una página de Facebook. El correo también, si necesita, tiene informaciones que enviarnos. Le podemos enviar nuestro correo a través de las distintas redes sociales para que usted nos envíe informaciones varias. También recibimos música. El correo para enviar música es música@radiovillafrancia.cl. música@radiovillafrancia.cl. Ahí puede enviarnos toda su música. Obviamente con sentido le pedimos que si va a mandar música no nos envíe música comercial. Por supuesto. Aquí prometemos dentro de un año verla. Como la comisión de música que está acá dentro de la radio, que se dedica a revisar uno por uno para filtrar y para censurar los distintos temas. Han llegado cada cosa acá. Increíble. 104 millones de pesos más se embolsaron los diputados, particularmente, que es lo que se estaba viendo respecto al tema de sus viajes. En total, en términos de viático, para que tengamos una claridad, fueron 387.838.580 pesos. O sea, casi 384 millones de pesos en puros viáticos. Esto es lo que va, ¿no? Ha terminado el año. Recordemos que ellos reciben dieta, no reciben sueldo. Eso es importante establecerlo y aclararlo. Porque mucha gente dice, bájenle el sueldo. Los parlamentarios no tienen sueldo, tienen dieta parlamentaria. Uno dice, bueno, es como lo mismo. Sí, pero en términos técnicos hay una importancia tremenda. Y esto es, por ejemplo, cuando le decía Osvaldo Andrade, cuando él decía, no tenemos vacaciones. Y dice, bueno, pero tienen un mes completo desde que termina el año legislativo, el 31 de enero, hasta que vuelven recién en marzo. Sí, pero en estricto rigor ellos no tienen vacaciones, pues vacaciones tiene la gente que tiene contrato laboral, ellos no lo tienen. Ellos están de una u otra manera, entre comillas, contratados en un régimen que lo emula, por ejemplo, al de los ministros, al de los presidentes, al de los funcionarios públicos, a los altos funcionarios públicos, pero ellos no tienen un contrato formal. Como lo podría tener cualquier otra persona con un empleador. Eso hace de que haya un montón de cosas que sean bastante raras y que tengan muy poca transparencia. Probablemente más de algunos se habrá dado cuenta en su sueldo si le quitaron plata, en términos de disposiciones, lo que sea, o si bien le agregaron plata. Yo creo que se cuenta, estamos hablando de $500 diarios. Eso es alrededor más o menos ahí como de unos... ¿Cuánto vendían siendo? ¿Unos 300 mil pesos? Algo sí, por el estilo. Hoy por hoy, sí. Como 300 mil pesos vendría siendo. Eso se agregó a los 95 mil pesos diarios que reciben los parlamentarios. Oye, ¿cuánto es un sueldo mínimo? Un sueldo mínimo son 240 y algo. Se supone que este año llega a 250. Eso. No. Este año llega a 241 y en enero del próximo año entra 250. Claro, está ahí está el régimen de lo que se negoció en un momento determinado con la CUT. Y eso no es movible como en 300 años. Vamos a seguir. Ese fue el pacto de la CUT. O sea, el enero del 2006 aumenta a 250 mil pesos. Claro, el 2006 va a ser, sí, pero a menos que tengan una máquina del tiempo. En el 2016. Sí. Dije, sí, bueno, se nos quedó pegado el Alzheimer. Estamos viviendo julio del 2006. Y auguramos que va a ser fuerte el pingüinazo. Sería 2005, pues, si el 2006 va a ser el próximo año, según lo que estaba diciendo. Bueno, oye, pero esto... El tiempo es curvo. Esta cantidad de dinero que se ha ido sumando y que ellos deben... Sale de un árbol que está en el Congreso. Un árbol que está afuera, da plata. Sí, por supuesto. ¿Esto es desde qué año? ¿Desde el año 2012? ¿O no, desde ahora? No. ¿Este año solamente? De lo que se tiene contemplado y lo que tengo yo anotado acá es solamente de este año. ¿Ah? No es que ahora se vea el tema, sino que se dieron cuenta recién. Algunos dicen que no se habían dado cuenta que lo recibían, pero estamos hablando de este año particularmente. De 2015. Ahora, como esto lo ve régimen interno, es muy poco lo que se sabe en términos concretos. Porque respecto a eso hay poca transparencia. Hay muy poca transparencia respecto a cuánto realmente reciben respecto a ciertas cosas. Se supone que hay ciertos protocolos y ciertas cosas que están estandarizadas. Pero en términos de este viático en particular, hay... hasta el momento, muy poca transparencia respecto a desde cuándo se empezó a dar, de cómo se empezó a dar y todo eso. Se supone que ahora van a todos, están mirando hacia allá y por tanto van a solucionar esta situación. ¿Qué es lo que está reglamentado? Por ejemplo, ya se sabe, y esto es un hecho que también se va reajustando junto con el tema del IPC, son 95 mil pesos para semanas distritales. Las semanas distritales, por si usted no lo sabía, son aquellas donde los parlamentarios están no obligados, pero se dedican, y esto es importante porque no están obligados a hacerlo, pero se dedican a sus respectivos distritos o circunscripciones. Esto quiere decir que son 3 semanas distritales al mes. Y en noviembre son 4. Para que lo tengan súper claro. Cada día de esos, ojo, cuenten por semana, son 95 mil pesos. Cada día. Que eso se le da al parlamentario o parlamentaria para que pueda recorrer de buena forma su distrito y los gastos operativos que implique eso. Recordemos que aquí demos por descontado lo que es bencina, demos descontado lo que son viajes de pasajes de avión y todo lo demás, los que viven en otras regiones, porque eso va por cuenta también de la misma régimen y de la misma dieta parlamentaria. De hecho, ellos tienen la bencina asegurada, de hecho más de la que podrían recorrer probablemente ida y vuelta a todo Chile. Y eso hace de que sea como un poco injusto que más encima, aparte de su sueldo y de distinto y de tener a gente asesor y un montón de otras cosas más, tengan este viático asignado. El que se suma, y aquí es donde está el doble viático, a que cuando viajan fuera de Chile. Cuando viajan fuera de Chile, dependiendo del país, ojo, dependiendo del país, pero en promedio son $500 diarios. O sea, si están una semana, por ejemplo, son 7 por 5, 35. $3.500. ¡Wow! Uh-huh. Bien. En promedio así. Bien. Así cualquier es parlamentario. Y en plata chilena son 500 mil. O sea, 500, 300, 3 por 7, 21. 20 millones. Sí. 20 millones por un paseíto. No está malo. Podríamos ser parlamentarios. Sí, sí. Sí. De hecho, a ver. La carrera del futuro. Lo anunciaba al principio, 78% en promedio tienen ambas cámaras, tanto diputados, tanto senadores, como Congreso, en desaprobación. Y sigue subiendo. O sea, ni siquiera se puede decir, mira, llegó un estancamiento, bueno, se sabe de esta licitación que hicieron por alrededor de 4 millones y medio de pesos a una empresa que pudiera ayudar de una u otra manera a mejorar la imagen del Parlamento, del Congreso. Hay diferencia entre Parlamento y Congreso, importante eso. Oye, bueno, y sale este gran logo, super logo de Todos por Chile, con una X. Claro, en vez del por. Pero es lo que tenemos. Y estamos viendo de que va a ser interesante, ¿eh? ¿Cuál va a ser el trabajo que va a tener esta empresa para poder recuperar la confianza en el Congreso, en los parlamentarios, en toda esta familia política, podríamos decir? Porque todos se ayudan entre todos. Claro. Aquí no hay que hayan banderas que los dividan, himnos, eslogan, no. Son la gran familia política, en la cual están todos relacionados, todos se ayudan, todos se igual pelean, se pegan sus patas por debajo de la mesa, pero eso es para que uno diga, no, sí, hay diferencias. Claro, hay coaliciones, hay claro. Izquierda y hay derecha. Claro que sí, pero más allá de que unos se sientan a un lado y los otros se sientan al otro, no hay otra diferencia. Sí, pero de lo que pueda hacer a esta empresa, yo lo personal creo que no es mucho, porque si es solamente en términos publicitarios, en términos de imagen, de jugar, no sé, con las vestimentas y los colores de cómo están vestida la gente, o de cuándo sonríe y cuándo no, es bastante poco, es bastante bajo el techo. Claro, porque más allá de poner fotos de algunos parlamentarios en las micros que digan, yo los quiero, no creo que puedan hacer mucho más. Claro. Y no creo que van a convencer a nadie con una cosa así. Entonces, más allá de eso, no sé si podrán hacer algún otro tipo de eslogan o aparecer en la tele algún diputado, algún senador besando a un cabro chico y teniéndolo en brazos. Ese tipo de cosa. Y saludando a la mamá, visitando la casa de algún obrero. Pero esas cosas ya no venden. Y la gente no las compra. No, es que entonces, claro, pasa eso. Va a resultar. Así que va a ser interesante ver cuál va a ser toda esta campaña publicitaria, porque se va a gastar plata y esa plata tendrá que de alguna forma tener resultados. Exacto. Y allí vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando empecemos a ver las campañas publicitarias para que volvamos a creer en la familia política. Yo no sé, no, es que en verdad no veo cómo, cuál podría ser una estrategia. La única estrategia más rápida, fácil y populista sería entregar cajas de mercadería a todo el mundo. Es como lo rápido, porque si es que tú no querías hacer reformas estructurales, pues no querías hacer cambio. Claro. Entonces lo único que te queda es ser asistencialista, pues. O entregar eso o entregar un bono, pero sí, no el gobierno, sino que los parlamentarios, porque ellos son los que tienen que limpiar su imagen. No el gobierno, aunque el gobierno también está con el agua al cuello. No, si el gobierno el que está haciendo esta campaña, pues de todos por Chile. Claro. Entonces cada uno va a hacer su campaña. Entonces, sí, una forma podría ser entregar mercadería, no sé, pues así, ¿qué otra cosa podrían hacer? Buscar y hacer una ley para bajar los arriendos, que no lo van a hacer porque a ellos no les conviene. Aprobar el tema de la marihuana, viva la marihuana. Claro, podría ir por ahí. Pero tampoco les va a resultar mucho, porque por un lado ellos están diciendo, por lo menos ya se está hablando de legalizarla, pero por otra parte se están apareciendo todos estos chanchullos económicos en los cuales ellos se llenan de dinero, mientras la gran mayoría del país, la gran mayoría del pueblo está cada día peor, porque los precios de los alimentos cada vez suben más, los combustibles suben, la parafina subió de nuevo. Entonces, porque bajó bajó la parafina y subió la bencina, eso, para ser bien exacto. Pero igual la parafina tiene un precio bastante alto y que es uno de los consumos más populares. Entonces, ese es el problema de que estamos viendo, de que se le pone bien pesada la pista tanto a esta empresa como también a los políticos, poder mantener una llegada ante la gente. Sí. Sí, no hay forma ya a esta altura. No. Eso es no, y ya empezamos más. Desde partida. Empezamos mal, pues, con este logo horrible que causa efectos ópticos muy desagradables. Pero mira, más allá de que, porque no va a faltar quien puede defender el logo, porque en cuestión de gusto no hay nada escrito. Hay gente que le puede gustar, hay gente que no. Lo terrible del logo es que igual al que tenía Frey, y Frey fracasó con su logo. Entonces no se le ve muchas posibilidades de triunfo a un gobierno que usa un logo fracasado. Ese es el problema. Entonces, más allá de que nos guste o no nos guste, yo creo que está el problema de que qué factibilidad tuvo ese logo en su momento, que fue en la campaña de Frey, y qué resultado puede tener hoy día. ¿Por qué hoy día tendría que ese logo resultar bien? Además que mucha gente ya le molestó más que el logo, el que se hayan gastado 20 millones en un logo ya usado. Es como reciclar. Los 20 millones son del eslogan. El eslogan. O sea, el eslogan. Sí. No el logo, porque eso tiene otro costo y tiene que ver con la puesta en marcha del mismo. Claro que sí. Entonces, una frase ya utilizada, o sea, están reciclando, o sea, es como ir a la ropa usada, más o menos, a comprar. a un precio carísimo. Entonces, yo, eso molesta. Yo creo que el problema no es que hayan reciclado o no hayan reciclado algo. Yo creo que el problema es que se presenta en el logo como casi un tema de emergencia, que es discutible respecto de cuán legal es o no es. Porque se supone que se pueden ocupar gastos reservados a discreción, por ejemplo, del Palacio de la Moneda, siempre y cuando se trate de una urgencia o una emergencia del Tribunal Nacional. El argumento es que esta emergencia tiene que ver con el cambio de las condiciones económicas. Entonces, te gastas un dineral para decir que ahora vamos a pasar a la austeridad. O sea, la peor campaña publicitaria que podía hacer respecto de eso. Claro. ¿Sabe qué? Desde ahora en adelante vamos a empezar a cuidar los pesos, ¿ah? Y probablemente vamos a andar mucho más lento porque la situación económica está muy compleja y va a empeorar. Por tanto, nos gastamos 20 millones solamente en pensar el eslogan. Pero ahí tiene lógica el eslogan, pues. No, pues no tiene. De hecho, no, precisamente eso es contradictoria. Es que tiene lógica en el propio eslogan, de que es pobre, de que es un reciclaje, pero aún así pasan por abajo que costó 20 millones. Vuelvo a insistir, el eslogan costó 20 millones, no la campaña completa. Por tanto, es totalmente contradictoria. Uno ya empieza a sospechar de que la gente que asesora a Bachelet quiere que se vaya, así como o que termine pronto este, porque la verdad uno no se explica de manera lógica y que se tomen decisiones de este tipo. Recordemos que entre medio de eso renunció quien estaba a cargo de la SECOM, que era el número 2, segundo. La SECOM renuncia a Paula Walker, que también se la achacó por parte de los partidos de que tenía responsabilidad, porque el problema del gobierno era que no sabía comunicar las cosas. Se estaba avanzando un montón, pero no podían comunicar bien las cosas y la ciudadanía no lo estaba entendiendo así. Mismo argumento que ocupó Sebastián Piñera durante su gobierno. Asume Carlos Correa Bau, hijo de Enrique Correa, del Imaginación, y estuvo ahí durante unos cuantos meses. Ahí Paula Walker se fue a asesoría presidencial, o sea, pasa a ser asesora directa de Michelle Bachelet, y renuncia Carlos Correa Bau, básicamente porque él se había tomado unos días y cuando vuelve estaba esta campaña que se llama Todos por Chile. Campaña horrenda. O sea, cualquiera que hubiera tenido algo de dignidad renuncia al ver lo horrorosa de la campaña. Pero más que eso, es que estáis tratando de decir una cosa cuando tu campaña dice otra. Ese es el problema, si da lo mismo con el tema de si es bonito o no es bonito. Da lo mismo si tiene más o menos colores o menos letras, porque eso no hace una campaña exitosa, sino lo que termina transmitiendo. Por eso se pagan campañas publicitarias. Da lo mismo si se ocupa un color o se ocupan dos colores o se ocupan 100 colores. El mensaje, lo que uno paga, porque eso es lo que genera un resultado. Y acá se consigue con el mensaje todo lo contrario. Porque, insisto, se justifica y se argumenta en términos de emergencia, porque había cambiado la condición en términos económicos de un día para otro. ¿Cómo se dio eso? Anda a saber tú. Pero probablemente uno puede sospechar que la caída de la bolsa en Shanghái gatilló bastantes cosas, como acá lo dijimos que estaba ocurriendo, y ese mismo día dijimos que la moneda debe estar bastante preocupado. En esa semana, en ese viernes, armaron esta campaña. Y crearon la Comisión de Productividad también. Y crearon la Comisión de Productividad, que ya si bien estaba vista de antes, porque es una cosa que habían negociado con la CPC, se aparece esta semana porque era importante decir y dar señales de vamos a reactivar la economía. Una cosa bien rara, decir vamos a reactivar una desaceleración que primero es a nivel global. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a tratar de cambiar a todos los países del mundo o van a convencerlos para que produzcan más, para que crezcan más? Bueno, estamos hablando de una economía global hoy por hoy. Y en otra arista es que acelerar lo que se supone ya desacelerado, porque se nos decía que estábamos saliendo de la desaceleración. ¿Cómo estaba la lengua? Se supone que hace unos meses estábamos saliendo de la desaceleración y se van a empezar a ver los ritmos de cómo se recuperaba la economía. Eso, y nadie creía mucho, porque la verdad la economía a nivel global se está desacelerando. Se desaceleró China, se desaceleró la India, otro que estaba produciendo tremendamente en las últimas décadas. Y obviamente con lo volátil que están los mercados a propósito de lo que pasa en Grecia y a propósito de lo que pasa con una crisis económica que ya se prevé que va a ocurrir. Y aparte que también se ha instalado en todo este año un altar se ha puesto en un altar al tema del crecimiento también. Es como el crecimiento lo es todo, viva Chile, porque estamos creciendo al 6%, cuando es un crecimiento que de un sector solamente. De un sector, de, en primer lugar, y nos venden ese cuento. Pues, o sea, ahora crean esta comisión de productividad ante una crisis internacional que hay, y para decir que tiene que, para que se pueda mantener el crecimiento, pero sabemos precisamente qué implica, que ese crecimiento implica que se, que crece un sector, como dijimos, y que la gente tiene que trabajar más por menos. Eso es lo que implica. Eso es lo que implica, que se, se extraiga más ganancia del trabajo de todos. Eso es lo que implica el crecimiento mayor en Chile. O sea, el ajuste, el apriete de cinturón es siempre para los trabajadores, los obreros, y de hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque hay que levantar Chile, por lo tanto hay que ajustarse. Pero los de arriba no se ajustan, sino que ellos siguen como que si nada ha pasado. Pero independientemente del ajuste, lo que está tratando de decir la Amanda tiene que ver con eso, que el crecimiento, cuando hablamos de crecer, cuando hablamos de crecemos al 7%, crecemos al 8%, crecemos al 9%, ¿quién está creciendo? ¿Qué se supone que es la tasa de crecimiento? ¿Qué significa tener un PIB alto? Que son números y que en definitiva se supone que nos tenemos que poner todos contentos porque eso ocurra, claro, así. Es un sueldo, por ejemplo. Es como, el sueldo de Chile. Es como, ¿cuánto se ganó? ¿Cuánto se recibió el sueldo? Eso es como el Producto Interno Bruto. En el fondo. En teoría. En teoría, claro, pero... Pero después ya eso no es repartido... Es el ingreso, el ingreso total, pues Producto Interno Bruto, el ingreso total de Chile, metiendo a todos lo que los trabajadores y a todos los que son... todo el movimiento económico resumido. Y eso tiene que ver básicamente con una lógica instaurada de que crecer... genera equidad, y crecer de una u otra manera genera mejor distribución de la riqueza y un montón de cosas, cosa que no es tan así. No es para nada así. No, de hecho hay países que crecen a tasas de, qué sé yo, 8, 9, 10, y no son más equitativos y no hay mejor distribución de la riqueza. Hay otros que crecen a un 6 y sí tienen mejor distribución de la riqueza. De hecho, es una discusión vieja ya a esta altura. Pero acá se mantiene esa lógica del tema de que el crecimiento, por ejemplo, bueno, la última década Chile creció bastante bien, incluso en comparación a nivel global, no solamente en la región, y uno tampoco ve ese gran crecimiento. Sí, han crecido empresas, han crecido probablemente un sector pequeño de acá en la población, que tiene estándares de vida probablemente iguales a países escandinavos, y cuando uno recorre, qué sé yo, cruza Providencia hacia arriba, se va a encontrar con un país desarrollado, pero eso no es extensible al resto del país. Eso es un sector incluso pequeño del país, muy pequeño. Entonces ese es un tema, y respecto al tema del eslogan y de la campaña Todos por Chile, claro, o sea, genera ahí de hecho bastante errático anunciar en un programa de radio el tema vamos a hacer un Juan Pinto Durán. Después vienen todas las críticas a los deportistas, las que se suman a la Crespa Rodríguez el día de ayer. Y decir, no, jamás hemos dicho eso. Lo que dijimos es que íbamos a ayudar a hacer un Juan Pinto Durán, a facilitar las cosas, íbamos a ayudarla a encontrar el terreno. Y dice, aquí mira qué bien, porque son terrenos que le pertenecen al Estado, dos de los que están viendo. Sí. Qué interesante. Podrían preguntarle a los comités de allegado si esos terrenos también les sirven, que lo están peleando hace bastante rato. Pero hay un montón de hacinamiento y siempre el problema es el terreno. Pero el gobierno no tiene ningún problema a un privado. Ojo, la NFP es una asociación privada, donde se lucra. Le puede hacer esta gaucha. Interesante, yo creo que la respuesta que dio ayer la ministra Rifo y el vocero de gobierno Marcelo Díaz para tratar de como aplacar un poco el tema de las críticas, que no iban a poner plata del Estado, sino creo que fue peor, Porque yo creo que uno podría perfectamente preguntar, y probablemente los comités de allegado de distintas organizaciones y todo, van a entrar a preguntar, oiga, ¿y ese terreno no podría ser mejor para construir algunas poblaciones? Construir viviendas, por ejemplo. Porque la preocupación, no sé si ustedes escucharon la entrevista que dio en la Radio Universo Michelle Bachelet, cuando ella habla del caso de Juan Pinto Durán particularmente, lo dice para evitar de que se filtren cosas a la prensa. Para evitar que lo espíen y no estén puestos, poniendo las estrategias de ellos ahí en los diarios y todo el tema. Lo dice así, tal cual. La preocupación de La Moneda es que no espíen a La Roja. Lo que es bastante llamativo, por lo demás. Es que tiene que agarrarse algo, pues, y está reciente, pues, de lo que se está hablando. Pero yo, bueno, de cierta manera siento que ya se olvidó la Copa América, este gran triunfo de Chile, cuando te embate la realidad, pues. Claro. Ahora, es llamativo el tema de que la preocupación sea esa cuando se sabe, por el propio la propia confesión de Sampaoli, que él espía a los otros equipos. Y lo ha dicho sin ningún problema. Pero si todos lo hacen, pues. Pero la preocupación de La Moneda es que no espíen a la selección chilena. O sea, que ellos espíen a todos, pero a la selección chilena no. No, no, también porque en la última entrevista que da Jorge Sampaoli a Canal 13, a propósito de un reportaje que se hace a su figura, él reconoce, dice, sí, he mandado disfrazado gente. Y lo hago habitualmente, pero no van armados. Un poco jugando, ironizando con el tema, pero se sabe, él dice, sí, pues es parte del oficio. Pero independientemente de eso, que pasa acerca de un tema de anécdota, la preocupación de La Moneda, la preocupación de Bachelet es que la estrategia o la alineación que va a tener de una u otra manera Chile en un partido no se sepa. Eso es súper importante, pero es que ahí está el alma de Chile, ¿cómo no lo entiendes? Sí, lo que pasa y que está bien claro es de que, como decía Amanda hace un rato, el problema está en que tenía que de alguna forma aprovecharse de la Copa América para poder lograr un acercamiento con la gente. Entonces, ¿qué mejor que decir, de regalo le vamos a entregar un nuevo Pinto Durán? Entonces pensó de que todo el mundo iba a decir, ¡oh, qué grande este gobierno! Ahora vamos por la Copa Mundial, claro. Entonces la próxima copa será la y Copa y vamos a ganar nos van a poder espiar. Vamos a ganar porque vamos a tener un nuevo punto. Analizamos nosotros la Copa América. No es mucho lo que subió Michelle Bachelet. Verdad, está atancada el tema de la baja, pero el tema es que se manejó incluso mal el tema de la Copa América en términos mediáticos. Lo analizamos acá incluso, que ese mismo día en la noche salió a celebrar cuando pudieran haber esperado un poco más, pero la ansiedad de tratar de capitalizar lo antes posible el triunfo de la selección hizo que se tomaran decisiones rápidas. A mí me dio risa la copa gigante plástica que estaba en La Moneda, de hecho, claro. Y puesta como parte de la infraestructura y la logística que ya tenían preparada para la celebración. Hacen una subida y bajan inmediatamente, porque ahí hay varias situaciones que se dieron esa noche. Además de que haya sido tan apresurado, Sampaoli no va. Y hay algunos jugadores que tampoco van a La Moneda esa noche. Entonces, por eso viene la comida, el almuerzo con Sampaoli hace cuánto, esta semana, cuando se reunió La Moneda. Pero esto es, claro, producto a que Sampaoli esa noche no asistió. Entonces, porque fue algo tan así apresurado, como tú bien decías, Toño, de tratar de ganar dividendo de una situación puntual que había sucedido aquel momento, pero sin tomar una proyección política para ver qué podría haberse hecho durante la semana, o sea, o el día siguiente, el día domingo, y habría sido con mucho más seguramente fanfarria y habría logrado un mejor resultado. Sí, y ahora está tratando de sacarle el jugo a un triunfo de Chile que no tiene tarde, y que no tiene nada que ver con el gobierno actual, con quienes presiden el país. El triunfo de Chile no tiene que ver con eso. ¿Y quiere sacarle el jugo a eso? No, sacarle el dividendo que no lo pudo sacar en el momento. Y ya no, es ridículo. Claro. Bueno, es chistoso escuchar una y otra vez el gobierno diciendo hay que jerarquizar los gastos, dijo, algo así. Y jerarquizar y priorizar son los dos conceptos que se han ocupado. Jerarquizar y priorizar lo que se va a gastar. Y te sale con el pastelito del Juan Pinto, del nuevo Juan Pinto Durán. O sea, claro, sí, o sea, te sale con varias cuestiones turbias. Primero el asunto del eslogan, luego el asunto del Pinto Durán. Pero el Pinto Durán era un tema que quería sacarle brillo. Es que eso no sé quién está pensando en eso. ¿Cómo puedes decir primero un día queremos priorizar los gastos del país y al día siguiente, como medida populista, para hacerme más propaganda, para subir en la encuesta, digo, como estoy priorizando las plata, vamos a hacer un Juan Pinto Durán? Claro, o sea, cuando ven que la gente tiene otras necesidades que son mucho más urgentes que tener un nuevo Pinto Durán para la salud. Además, el Pinto Durán, claro, el problema dicen que por el asunto de que hay mucha bulla, no hay silencio para concentrar, pero sucede que tienen todas las instalaciones de primera y el CAR tiene horribles sus instalaciones. Hay sectores donde no se pueden utilizar porque hay filtraciones de agua. ¿El qué, perdón? El centro de... alto rendimiento. Alto rendimiento, el CAR. Tiene problemas de estructura, tiene problemas en los baños, o sea, un montón de problemas. La gente está en malas condiciones allí y tiene que vivir allí. Y vive ahí, pues. Entonces, y hay gente que son del sur, del norte, que no tiene los recursos para poder irse a un hotel, claro, o no tiene familia donde quedarse. Tiene que vivir ahí porque son de fuera de Santiago. Y esa gente está en muy malas condiciones. Pero ahí sí que no hay recursos, ahí sí que no hay plata, ahí sí que tenemos que ajustarnos y todo lo demás. Pero sí para el show, pues. Para el show sí hay plata. Claro. ¿Por qué? Porque lleva mucha más gente el fútbol que la gente que lleva a los otros deportistas. Más allá de que nos llenen de de medallas de oro, pero no tienen ningún aliciente de parte del gobierno para que ellos tengan un mejor rendimiento. No, rectifiquemos, tienen, pero no tienen lo suficiente. Sí, o sea, claro que tienen. De hecho, la misma construcción del CAR, pero ¿de qué sirve construirlo si no tenés de una u otra manera la mantención concreta y correcta? A ver, el tema acá con el tema de los deportistas se puede ver de varias formas. La crítica particularmente va, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice la gente del CAR y lo que han dicho otros deportistas, en que, ok, mira, fíjate que se han subsidiado el tema de los estadios se construyeron por parte del Estado, para hacer esta Copa América puntualmente, se gastaron más plata de la que entró, pero entendíamos ahí también que había un cuento político, que uno puede decir, bueno, es legítimo, de una u otra manera se utiliza este tema en términos de finalidades políticas, hasta ahí uno diría, ok, pero acá se está ocupando plata de fondos públicos. Cuando se está diciendo en términos de que ojo con la austeridad y que vamos probablemente demorar ciertas cosas. Pero lo que dicen los deportistas básicamente es, mira, ¿sabéis que no es malo que se apoye al deporte? ¿Pero por qué al fútbol? Ya. ¿Y por qué al fútbol? Si el fútbol tiene, primero, una asociación nacional de carácter privado que recibe mucha plata. De partida tiene todo un negocio ahí armado entre ellos mismos, porque son los mismos, con el tema del canal del fútbol. ¿Ok? Y que más encima recibe plata. Porque mueve mucha plata. Lo reciben los clubes que tienen estadios gratis, pagados por todos, y cobran ellos por la entrada y cobran por los derechos de televisión y cobran todo lo demás. Ok, tienen premio a propósito de la Asociación de Conmebol. De hecho, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene dinero producto de premios. Por ejemplo, haber ganado la Copa América y haber pasado las distintas rondas amerita premios para la Asociación Nacional de Fútbol, que se reparte también y se le da a algunos jugadores y todo lo demás. Entonces, si tienen plata, ¿por qué el Estado tiene que subsidiar a un ente privado que tiene plata de sobra? Y ahí es donde viene la discusión. Pues si tú miras para el otro lado, no tienen eso. De hecho, es más, hay muchos de los que hoy día están en los Panamericanos que fueron, ¿cómo se llama? Se despidieron en La Moneda y le mandaron mucha suerte y todo lo demás y se costearon casi ellos solos sus pasajes. Entonces, Claro, se entiende de que esto tiene que ver con una medida populista, se entiende que tiene que ver con que el fútbol es mucho más popular, pero acá se está gastando plata de todo para tratar de subir la encuesta. Para un negocio, y para un negocio privado. Para subir la encuesta. Y le sale peor, porque en definitiva el cuestionamiento hoy día es generalizado del mundo del deporte respecto a este tipo de decisiones. O sea, la Copa América fue un negocio, y que lo capitalizaron los privados. Porque a juzgar por las encuestas, la verdad, no se capitalizó mucho en términos políticos, como se esperaba, y eso es que se ganó la Copa América. Esa es la molestia, y que si uno la mira bien, cualquier persona, independientemente de, salvo alguno probablemente ya fanático o recalcitrante, que no eligen presidenta, sino que eligen deidad, es de sentido común lo que están diciendo los deportistas. Es de sentido común. Y más en un momento donde está hablando. Es que esto es súper contradictorio. Y por eso insisto, hoy día la credibilidad por el suelo iba a seguir probablemente bajando Bachelet. Cosa que hemos venido diciendo el año pasado. Ojo con lo que está ocurriendo. No, porque ya es incombustible. Ojo con lo que está ocurriendo. Por una razón sumamente sencilla. No podéis estar diciéndole a toda la gente. Tenemos que priorizar, tenemos que jerarquizar, porque se vienen vacas flacas, porque la economía, porque y está ahí haciendo este tipo de gastos. Ahora sí dicen que no son gastos, pero van a ellos ver e intervenir. De hecho, después salió diciendo la ministra Rifo, ministra de Deporte, dicen, no, de hecho, el negocio que pueden hacer en un momento determinado o el lugar que encuentren, porque han visto dos en la NFP, lo van a ver entre la NFP y los mismos alcaldes. Nosotros no nos vamos a meter. Entonces, ¿para qué hacen estas cosas rimbombantes de decir que ustedes van a hacer el tema Juan Pinto Urán y se han comprometido? ¿Para qué hacen show? Porque no es show. No. Porque era así. Pero lo que está pasando en este gobierno, y ya se habrán dado cuenta probablemente hace bastante rato, es que cada vez que se dice algo, viene una contrarrespuesta diciendo, y dice, no era así. Claro. De hecho, por ejemplo, nos dice a todo el mundo Michelle Bachelet, está grabado por lo demás, de que no va a haber plebiscito, y sale al otro día Marcelo Díaz, ella no ha descartado el plebiscito, lo que pasa es que no se va a comenzar con un plebiscito, solamente eso dijo ella. Mira, discúlpame, farandulero Díaz, nosotros no somos tan hueones como se nos cree, porque la verdad todos escuchamos de que descartó dos veces en esa entrevista el plebiscito. Y se rió diciendo que no. Claro, y después explicó que lo que iba a hacer consulta, no vinculante. Claro. Entonces, ¿cómo que decir después que ya no ha descartado el tema del plebiscito? Porque ella no, dijo que no iba a ir al principio, pero puede ir al final. No, tan pelotudo no somos. De hecho, ayer en una entrevista, Burgos, ministro del Interior, también dio por descartada la Asamblea Constituyente. Por lo menos en este gobierno no va a salir una nueva constitución. Y es ministro del Interior, pues si no es cualquier parlamentario. Que, es que es una tras otra. Yo me acuerdo clarito cuando fue para el 21 de mayo que hizo este anuncio la Bachelet, y que terminó su discurso anunciando el inicio de un proceso constituyente en Chile. Bueno, a los casi dos días de la Copa América anunció que quería hacer la Copa Mundial acá en Chile. Claro. Te basaste. Pero es que el asunto que están haciendo, o que lo que le está pasando es que tiran una información, ya, perfecto, viene inmediatamente una respuesta de la ciudadanía, que antiguamente eso no se daba en esta forma, ahora con este asunto de las redes sociales, con este asunto de las comunicaciones que están en otra situación, ¿qué pasa? De que inmediatamente viene una respuesta de parte del mundo social. Entonces, frente a eso, no les queda otra que saltar inmediatamente con una respuesta, o sea, lo contrario a lo que se ha dicho. Entonces, esto viene repitiéndose hace ya bastante tiempo, de que tiran una información de algo que se va a hacer o no se va a hacer, y a los, qué sé yo, a los dos días ya tienen que estar diciendo que no es tan así, que va a ser asá. Porque se van acomodando frente a esta constante respuesta que tienen de parte de la ciudadanía. Y eso es importante que esté sucediendo. Y después vienen los resultados de las encuestas, que siguen bajando. Entonces, por lo tanto, se les está haciendo cada vez más complicado el camino. Es que yo insisto que tiene que ver con la desconexión casi total que hay de la clase política. Y tiene que ver con una desconexión total. O sea, lisa y llanamente están desconectados. La única conexión con la realidad tiene que ver con un grupo de asesores que, dicho sea de paso, y a juzgar por lo que vemos, está desconectado. Claro, están dentro de esa misma burbuja. Entonces, por lo tanto, no hay nadie, no tienen el cable a tierra, como diríamos, no tienen los pies en la tierra. Están ahí. Juro que te escuché como diríamos los jóvenes. ¿Ah? Juro que te escuché como diríamos los jóvenes. Yo no he dicho nada de los jóvenes. No, te estoy diciendo que yo pensé eso. No es que tú lo hayas dicho, hubiera sido muy gracioso que lo dijeras, pero... Ay, qué lindo, tan gracioso el niño, ¿no? No, pero eso te lo estoy precisando, ya, te estoy diciendo. Sí. Como decimos los jóvenes, me pareció potente igual. El punto acá es esa desconexión total, donde tú contratas a un montón de asesores, publicistas, o alguien que te diga más o menos cómo va la cosa, y la gente está no cacha. Jura que la está haciendo bien. Jura que la está haciendo bien porque la verdad no tiene ninguna necesidad de no creerlo así. No tiene ninguna necesidad de... o por lo menos hoy día, antes no la tenía, hoy día yo creo que sí. Porque antes se solucionaban estas cosas. Yo he escuchado a asesores decir este tipo de cosas. Cuando digo lo he escuchado decir esta cosa porque lo he escuchado a personas. Decir así, esto se resuelve con esto, esto se resuelve con esto otro, la gente se va a olvidar y todo el tema. Y dije, loco, todavía no cachas lo que está pasando. En serio, todavía no cachas lo que está pasando. Es que... Y me dice, pero ¿qué está pasando? Esto se solucionaba en tiempo más, nadie se va a acordar de esto y todo el cuento. ¿Seguro? Es que hace unos años ellos tiraban una información o lo que fuera y a los dos días ya nadie hablaba de aquello. Los medios cerraban sus páginas y ponían otra noticia que más impactante. Entonces la gente se iba olvidando lo que pasaba. Entonces la memoria era muy corta, no era más allá de 24 horas. Ahora con esto de las redes sociales, como que la memoria se ha ampliado un poco más. Y la gente le tiran una información y saltan al tiro, pero si eso lo dijeron hace una semana o dijeron totalmente lo contrario hace un mes atrás, y viene la indignación y la indignación aparece en los medios. Entonces, eso es lo que la ha cambiado y parece que los asesores todavía no captan que la cosa no es igual que antes. Sí, y... insisto, es todo un tema, pero que va a traer bastante coletazo. Estoy viendo, para aclararlo, una cosa que estamos haciendo nosotros constantemente, que me enviaron una foto de Jorge Pizarro viajando a Madrid, un viaje que cuesta bastante caro por lo demás, les digo al tiro el precio, que me lo mandan acá. Pero esa foto me la recordaba y cuesta $12,600. Harto, unos 6 millones de pesos. Pero en primera clase, obvio. Sí, bueno, hay turismo. Sí, pero esa fotografía es del 2013. Me acuerdo perfectamente. Eso, aclarar nomás para algunos que deben estar ahí buscando y Pizarro, están hablando de austeridad y todo el tema. Claro. Es solamente para aclarar bien las situaciones. Sí, porque la gente a veces aprovecha de esa situación, ¿eh? De poner alguna fotografía antigua, dándola a entender de que es de nueva, del momento. Y eso produce en que la gente la rabia o explote y empiecen a visualizarlo. Pero es feo, po. No está bien. Hay que ser más exacto y claro en la información. Sí, de hecho, acá, como lo saben la gente que escucha este programa o que sigue habitualmente las informaciones de la radio, tenemos mucho celo respecto a la información, muchísimo. No nos importa demasiado ser preciso. No, por un tema de celo profesional. No importa por una razón sumamente sencilla. Tener información verdadera y información correcta ayuda a tomar buenas decisiones, a tener posición clara respecto a ciertas cosas. Y eso es súper importante. Cuando uno tiene información errada, la verdad, lo que hace es loco. Y la manera de legitimarnos constantemente es abusando de... ¿cómo poder decirlo? Es una manera de burlarse, de legitimar, de quitarnos el piso, de que todo lo que estamos diciendo es irracional. Creo que una vez, me acuerdo que hablamos a propósito de la guerra de la racionalidad en un momento determinado. Particularmente son guerras de carácter de corte anti o contra insurgente, que tiene que ver con delegitimar al otro porque el otro está loco, ¿cachai? Y como está loco, la gente que lo siga también lo va a estar. Y la gente loca hace cosas que terminan dañando a otros. Entonces, en ese contexto es súper importante ser preciso en la información. Porque argumento hay de sobra. Sí, pues. Argumento hay de sobra. Hay material, pero por montones. Que no hay para qué estar reciclando material antiguo cuando se tiene de primera fuente y recién salió del horno. Uh-huh. Sí, que ¿por qué no se escucha la gente nomás? Es listo. De todo. Nada más que eso. Como si fuera fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque habría que hacer cambios profundos, pues, estructurales. Primero eso. O sea, segundo, porque tenés que bancarte que te digan una sarta de cosas si es que se quedan solamente en eso. Claro. Esto no es nuevo. Esto es antiquísimo. Lo que es nuevo es que hoy día hay un montón de herramientas que permiten, primero, tener claridad respecto a ciertas cosas. Nuestra memoria no es tan buena, pero la memoria virtual sí lo es. Y por otro lado, es porque hay un empoderamiento de saber que no somos los únicos. Fíjate, una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad se pueden graficar en hitos. La escritura genera la historia y la crea en términos de lenguaje y relato. El concepto mundo, por ejemplo, que tiene unos cuantos siglos también, no tiene tanto como mucha gente piensa. El concepto de mundo, concepto histórico. Y para que llegara a esa concepción, por ejemplo, hubo un invento, se llama la imprenta, y generó una revolución. Sí. Tuvo alcances mundiales. Y nosotros estamos viviendo hace muy poco tiempo, de manera probablemente vertiginosa, otra herramienta tan potente, probablemente, algunos lo anunciaron que iba a ser así, otros dijeron que no iba a ser tan así, que es el Internet. Sí. Que nuestra nueva imprenta, por así decirlo. Y eso genera, sin duda, un montón de cosas y un montón de realidades que no estaban antes. Y ese es el tema. De esas realidades que no estaban antes, hoy día están. Claro, y como el uso de Internet es inmediato, está en todas partes. Y es masivo. Es masivo. Tú puedes conocer lo que ocurre en otros lados. Claro. Inmediatamente. Y además vas guardando tu información. Por lo tanto, si alguien viene y dice, oye, pasó tal cosa en tal tiempo, y se repite a lo de ahora, todos pueden ir a aquella información antigua porque todos la tienen. Claro. No tienes que ir a buscar a la biblioteca, no, a los diarios de la fecha. No, claro. Está ahí. Ahí en tu escritorio, sin moverte del escritorio. Sí. Puedes y llegar a esa información y comparar y después dar tu opinión. Claro. No, y esto que hoy que puedes saber lo que ocurre en otros países del mundo en el mismo momento, es como se han sabido de las protestas en todo el mundo, de que en muchos países se está viviendo lo mismo que se está viviendo en Chile, las movilizaciones. Que no somos únicos. El cuestionamiento al poder. El cuestionamiento a la democracia, de esta democracia que se nos ha vendido de cómo funciona el mundo, que el mundo funciona así, es mentira, no funciona así. O sea, así quieren que funcione, ellos nos vendieron este cuento de la democracia. Claro, yo creo que, yo no creo que haya alguien defensor del gobierno hoy día de Bachelet que no tenga un puesto asegurado. O que no sea un funcionario. Los partidos le estén dando algún tipo de trabajo. O sea, funcionarios del partido o el partido le no, pero no me refiero, alguna pega. No me refiero a alguien claro, pero no a alguien que le estén pagando para tuitear, no. Sino que alguien que defienda con todo su amor a Bachelet. Claro, y a cambio tienen algún... Pero así, porque sea solamente por amor. Ya la volví, estaba resolviendo cosas, de hecho estaba muteado no sé. con un par de cosas. Mientras, es que se veían como locos ustedes, por lo menos a través de la radio, hablando solo. Para variar, pues. Estamos hablando con el señor Fantasma. No, sí, que estaba arreglando unas cosas que tenía que ver con el computador y mientras tanto estaba respondiendo. Vuelvo a repetir todo de nuevo, ya. O por lo menos esa parte. Nicolás Martín que dice, ¿cuál es la palabra que expresa el concepto de dejar morir sin hacer nada? Eso es lo que pregunta Nicolás Martín. Si usted tiene un concepto, dígalo. O el más correcto para eso. Sí. Estamos viendo... Es complicado, ¿eh? No es fácil, porque sucede que... ¿Cómo se puede expresar? A ver, dejar morir a alguien, pero sin hacer nada. Es raro, po. No, porque uno de una u otra forma trata de evitarlo. Es que lo que está, pero que lo que va a él es que un tema social de qué es lo que se está haciendo desde el gobierno. Es verte como te estás muriendo. Saludos para la gente que llama por teléfono ahí. Nada. Cuando uno está en vivo. Manda un saludo. ¿A quién? Desde ya. A la gente que llama cuando uno está en vivo. Y alguien me dijo, se me olvidó que está en matinal. Pero existe poner el teléfono en silencio. Es que todo... No, si está puesto en silencio. Sí, pero era un tema importante porque tenía que ver con el tema de la radio. Pero muchos pensaron que no íbamos a ser el viernes y que no íbamos a tomar un sándwich como corresponde. Es más, ahora acabamos... ahora vamos a terminar el programa y nos vamos ya. A ir. Adiós. Chao, que esté muy bien. Hasta mañana. No, mañana no hay. A ver, calmado, hasta mañana, ya todo bien, si no hubierais dicho eso, bueno, hemos terminado este programa. Dice Nicolás San Martín, yo ocupé el concepto durante la huelga de los expresos políticos asociados al pensamiento nazi. El pensamiento nazi lo que había era la eugenesia, pero la eugenesia tú decís que te deja morir sin hacer nada, la eugenesia no necesariamente no hacer nada. Eugenesia es matar, pues. Sí. Por razones sociales. Por ejemplo, mira, dejamos morir a este grupo de gente porque va a salir muy caro para el Estado costearle la enfermedad. Por tanto, preferimos dejarlos morir. Eso es eugenesia. Y se ocupa más de lo que uno piensa. Y está muy ligado a lo que terminó siendo el régimen nazi. Pero... Y eso tenía que ver con un concepto de costo-beneficio. O sea, como dejemos morir porque es más barato. Sí. Está bien. Gama dice, las nuevas tecnologías en su momento, la imprenta y ahora el internet, son tan radicales que los gobiernos desean controlarlo. Obvio que sí. De hecho, yo encuentro que incluso probablemente, sin duda, el internet es mucho más potente, probablemente 10 hasta 100 veces más, que lo que fue la imprenta. Y la imprenta fue una gran revolución, donde tus ideas podían ir hacia otro lado, pero dice, no, pero si antes existían los libros, sí, pero no en masa. Claro, pues la imprenta permite la circulación de ideas a través de los diarios. Ahora, qué ironía que el primer libro así ha sido la Biblia, en la imprenta de Gutenberg. Pero para la época era lo lógico. Po. Y hasta el día de hoy sigue siendo entretenidísima. Yo cada vez que me aburro leo la Biblia. Ay, bueno. No te pero aburres bueno, hace jamás. 20 años. Y lo hago muy al estilo random. Así, muy así al azar, así como, ya, ¿dónde cae la rapa? Ya. ¡Uy, qué bueno ese capítulo! No, sí. Es casi como el de Rayuela, así, una cosa muy entretenida, muy azar. Pero sí, es verdad, la ¿sí? Biblia tiene una cosa muy muy importante. Yo la Biblia me la leí entera y después también he ido leyendo. O sea, la cita y la así pasar como tú y a palabras de Jesús, no. Lo sabemos acá. Así has creado ya. Oye, para. Entonces, sí, eso de abrirla y leer algún, y buscarle la interpretación, porque es interpretable la Biblia. No es una cosa así de, lo dice y hay que tomarlo al pie de la letra. No, uh-huh. Es interpretable. Exacto. Pero bueno, en esa parada está el gobierno, no le está yendo bien. A mi espalda veo, no voy a decir a mi espalda, veo porque tengo el reflejo, pero tengo atrás una televisión donde siempre está ahí prendido el canal de noticias acá en la radio. Está viendo a Lewy, porque tenemos que hablar de Lewy. Obviamente tenemos que hablar de Mahmoud Alewy. Mahmoud Alewy, Peña y Lillo. Separado. Así se llama. Con una I al medio. Lo dije bien. Peña y Lillo. Sí. Qué loco. O sea, como está Rodrigo Peña y Lillo y Alewy Peña y Lillo. Interesante eso. Quien, obviamente, el otro día en la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, se mandó un speech que sacó roncha. Por lo menos a mí me molestó, probablemente a muchísima gente también le molestó, tanto así que se salió a disculpar como por tercera vez en 3 meses Mahmoud Alewy. Yo pensé que la tercera la vencía. Pero ahí pesa ser el ¿Qué brazo... ¿Qué fue lo que dijo? Ser el brazo derecho de Camilo Escalona dentro del gobierno no es cualquier cosa. ¿Qué dijo el subsecretario del Interior Mahmoud Alewy Peña y Lillo? Dijo lo siguiente... yo encuentro que más grave la disculpa. Sí. Siempre encuentro más grave lo que el resto encuentra grave, y encuentro más grave la otra cosa. Encuentro que más grave la disculpa. Y le vamos a precisar por qué. ¿Qué dijo el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewy? Afirmó que el 30% de los participantes en una marcha son delincuentes. Uh-huh. Esto no lo dijo en una cuña, no lo dijo en el pasillo, lo dijo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, hablando precisamente, y este es el contexto importante, del tema de la dotación de carabineros. Súper importante, porque no es azaroso esto. Dice, en la exposición de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Mahmoud Alewy afirmó que un 30% de las personas que participan en las marchas son delincuentes, porcentaje que incluso puede ser mayor. A lo que agregó que la cifra es un promedio y que puede variar conforme al tipo de marcha. Alewy entregó esta cifra en el marco de una exposición en defensa sobre la forma en que se están implementando los protocolos y procedimientos utilizados por Carabineros de Chile durante las marchas y manifestaciones públicas, como asimismo las medidas de protección con que cuentan los funcionarios policiales en dichas manifestaciones. Estoy leyendo de radiovillafrancia.cl, donde está consignada esta noticia, junto con otras más. Tras la exposición, Alewy, después de hablar de todo esto, el diputado Matías Walker, presidente de la comisión, demócrata cristiano, señaló que la cifra justifica entonces dotar de más protección a los carabineros. A esto se sumó el diputado Arturo Esquela, de la UDI, quien dijo: estas cifras no dejan de sorprender y, por ello, estimo vital que la autoridad redoble esfuerzo en las políticas públicas en la materia. Además, considero que estos datos se deben utilizarse para crear nuevas políticas contundentes. Los dichos de Alewy generaron reacciones, obvio. ¿Reacciones como cuáles? A ver, Alewy. Si en una marcha hay más de 100.000 personas, pongámosle 100.000 cerrados. Hay mucha más, pero pongamos 100.000 cerrados. Y el 30% son delincuentes. Tenemos 30.000 delincuentes. Tenemos varias cuadras de delincuentes. En más su ejército, oye. Estaba pensando lo mismo. Nos claro. Tomamos el poder con eso. ¿Tú sabes cuántos soldados del ejército de Chile? Son pocos, como 16.000, 20.000. ¿Cuántos efectivos policiales? O sea, en una marcha estudiantil... En una sola marcha estudiantil tenéis delincuentes de sobra, si se organizaran esto, con la cantidad de carabineros que son. Obviamente esto, a todas luces, era una pelotudez y una exageración del Puerto Buque. Le preguntaron por tal, obvio, porque él, insisto, no lo dijo en una cuña, la pasada en un pasillo. Ni que lo pillaron volando abajo. Él lo fue a presentar a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Cuando tú vas a las comisiones, vas con datos y vas con una carpeta, de hecho, Peña y Lillo Alewy. Me encanta que el segundo apellido sea Peña y Lillo. No sé por qué. Cuando supe, me quedé pegado con eso y no puedo decirle Mahmoud Alewi. Tengo que decir Mahmoud Alewi, Peña y Lillo. Ok. Al otro día, obviamente, tuvo que salir el día de ayer, feriado, a pedir disculpas. Que no había sido preciso. Pero no explicó por qué. Y no explicó de dónde había sacado esa información. Algunos dicen que la pasó Carabineros. Bueno, ya conocemos el plan telemétrico de Carabineros. ¿Cuánto hubieron? No, hubieron como 1,000 personas. Está llena, mía. Tiene unos problemas de cálculo Carabineros, pues no sabe contar. Y es ahí donde es la segunda vez, en poco tiempo, con Rodrigo Aviles pasó lo mismo. ¿Se acuerda que después salió a pedir disculpas, que el Carabineros le había dicho eso? Carabineros como que lo agarra para el hueveo a Alewi. O es idea mía. Como que le dice, no, di esto porque nosotros tenemos acá los antecedentes, todo el tema. Y después Alewi lo dice y Carabineros dice, ¿qué antecedentes? ¿Te acuerdan que iba a haber un informe después del sumario que habían sacado solamente al pitonero? Y dijo, damos 48 horas para tener eso. Pasaron 48 horas y Carabineros le dijo, ¿ah? Y ahí quedó. Dicho sea de paso, entre medio hay unas disculpas del ministro del Interior, Jorge Burgos, a propósito del intendente de Los Lagos. Vamos a irnos después a eso, porque es bastante bochornoso lo que ocurrió con el intendente de Los Lagos. Más en un gobierno que ha puesto un sello en el tema de la mujer. Causas por violencia intrafamiliar tenía el intendente, sin contar que era lobista y trabajaba como asesor ahí para Selco. Pero bueno. Oye, de esto de cuando las autoridades le mienten, o sea, no, a ver, como las fuerzas públicas le mienten a las autoridades y las autoridades, como ministros, presidentes, etcétera, se equivocan por esas malas informaciones. Recordemos a Bachelet, para el terremoto. Bachelet fue quien dio el anuncio de que no había tsunami en Chile y resulta que sí hubo y murió mucha gente. Ya. Y esa fue por información que le había dado la gente de los militares. Preciso, la marina. No que no había, sino que no hubo. Que no hubo. Sí. Cuando sale en la mañana Michelle Bachelet a dar el punto de prensa, el primero respecto a lo que estaba ocurriendo ya oficialmente en el país tras el terremoto, ella descartó que hubiera habido un tsunami cuando ya habían pasado todos los tsunamis habidos por haber. Claro. Y ahí, más grave todavía, lo ocurrió. Bueno, eso fue lo que... Y es como una tras otra, pues si hoy estáis calificado para ser presidente o para ser ministro del interior o para ser subsecretario, qué sé yo, se supone que tenéis calificación para eso. Y en tu afán de mentir y tranquilizar a la gente, mientes, eres capaz de mentir. Claro, pero, o sea, más grave es si un ministro, en el caso de los últimos acontecimientos, da una información como ministro desde su estado, da esta información y esta información es errada porque la información que le entregaron no era la exacta y fue entregada por la persona que se suponía que tenía que entregar una información correcta, lo mínimo es pedirle la renuncia a la persona que entregó la información. ¿Qué mintió? Inmediatamente sacarlo. Exacto. Porque tiene la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, se le pide la baja si es un uniformado, se le pide la renuncia si es un estamento público. Y fuera. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo el Estado. Porque no está solamente poniendo en riesgo al ministro que actuó mal, sino que está poniendo en riesgo a todo el Estado. Y eso es peligroso. Es peligroso en el sentido de que cuando está cada vez más desprestigiado el Estado y en forma más directa el gobierno, tiene que cuidarse, tiene que protegerse. O sea, mínimo hace valer la autoridad. Por lo tanto, claro, porque si no hace valer la autoridad frente a los que tiene ahí bajo su mandato directo, ¿qué más puede pedirle al resto de la población? Claro. O sea, el resto de la población va en un momento dado a faltarle el respeto más de lo que ha hecho hasta ahora por culpa de ellos mismos, por no hacerse respetar. Pero no hacerse respetar frente a la gente solamente, sino que sobre a su subalterno que están alrededor. Entonces, eso es peligroso. Muy peligroso. A ver, lo de Alewi se entiende en un contexto que claramente no obedece a un error. En un contexto de criminalización de los movimientos sociales, cosa que está ocurriendo. De hecho, la cantidad de estudiantes actualmente en prisión, ojo, en prisión, no detenido, en prisión, la mayoría en prisión preventiva es alarmante. Sin que hayan sido juzgados todavía, están solamente en prisión preventiva. Es alarmante. Y se está haciendo costumbre. Y eso también apoyado, obviamente, por medios. De hecho, veía como medios, por ejemplo, ponían el tema de las 70 molotov, de lo que pasó el otro día en Juan Gómez Milla, pero ponían la imagen de la UMSE. Hay un contexto social, modificaciones, por ejemplo, la ley de control de armas, entre otras más de paquete, y algunas modificaciones al mismo Código Penal que se están haciendo, y otras que ya se han hecho y que entran en vigencia prontamente, marca un giro concreto. La PDI comprando un programa a un grupo de hacker, que fue el caso de Hacky Team. Otras explicaciones que se está pidiendo, la PDI ha estado haciendo sus informes para poder responder por qué compró eso y cuál es la justificación, en definitiva, y por qué pide un programa para ocuparlo extrajudicialmente. O sea, en términos simples, ilegalmente. Entonces, es un contexto mucho más amplio que tiene que ver con decir que está ocurriendo algo o mostrar una realidad que no es tal, de modo de aumentar ciertos niveles de represión y vigilancia. Por ejemplo, establecer de que hay más delito cuando lo que ha aumentado es la percepción, no el delito en sí. ¿Cómo es eso? La percepción. Pero la percepción va encima, está alimentada por los mismos medios. Ah, bueno, pero que eso sería complejo y sería bastante grave si es que los medios estuvieran concentrados y los medios no fueran públicos y de todo, cosa que no ocurre en Chile, que son sumamente pluralistas y que no están concentrados en pocas manos en, qué sé yo, grandes gente de fortuna que tiene intereses políticos también. Esa cosa no ocurre en Chile, y como no ocurre en Chile, es muy bueno que no ocurra, porque si no sería gravísimo. La gente confía en los medios de comunicación porque son serios, porque no distorsionan la realidad, y porque no están en manos de sectores privados. No, no. Pero aún así le creía al medio. Hablando? ¿Ah? ¿De qué país estás hablando? De Finlandia. Ah, ya. Te estamos hablando de eso al principio. Ya, ahora ya. Oye, no, pero bueno, aún así uno le, o sea, la gente le cree a los medios, pues. Y si dice, y como dices tú, corrijo eso. En términos estadísticos te lo puedo corregir. ¿Qué? De hecho, más del 60% de la gente hoy día se está informando por internet y no los noticieros, no, habitualmente, sí, que ha ido bajando, no solamente en términos de red. Estoy hablando de lo que está ocurriendo ahora. Estoy hablando de la realidad en la cual hoy día estamos inmersos todos. La mayoría de la gente, por ejemplo, hoy día, más del 60% hoy día está informándose a través de internet. Lee noticias a través de internet y se informa diariamente a través de internet. Exponencialmente eso ha ido aumentando, lo que ha obligado incluso a las cadenas y los canales, obviamente lo que está diciendo hace un rato era una ironía, lo que están diciendo los canales, o sea, lo que están haciendo los medios es tratar de ir a competir al internet, y tratar de ir a pelear con distintas formas y bajo distintos formatos, porque la gente ya no ve, por ejemplo, noticieros, si se lo preguntaba, lo mismo, antes era como grave y había cierta, sí, cosa y... Hoy día no. Si se perdió de algo, le comentara algo, va a internet y lo busca. En un país donde el internet ha llegado a niveles tremendos, en términos de cobertura, lo que no quiere decir que sea, por ejemplo, barato. Es uno de los internet más caros del continente. Y no necesariamente más rápido. Pero se llega de una otra manera a esta plataforma digital que está bastante arraigada en términos de cobertura. Y eso ha ido cambiando las cosas. Ha ido cambiando la concentración. Obviamente, estos medios de comunicación, conocidos como mainstream o los medios de masa, han estado y siguen estando controlados. Por ejemplo, ahí vienen ciertas políticas que se han desarrollado en términos de medios. Por ejemplo, el Mercurio ha creado Soy Chile. Entonces, por tanto, tiene un montón de filiales, las cuales le paga poco a sus periodistas, lo echa cuando quiere, tienen un montón de problemas a nivel sindical y de organización, pero sale a competir a través de Internet. Soy Chile es un formato bastante simple y bastante barato, donde tiene un grupo bastante acotado de periodistas y va copiando informaciones de redes y la otra la apoya en los grandes son medios. Son locales, pues. ¿Cachai? No necesariamente locales, pero claro, están formateadas precisamente para tener de una manera una cobertura y una red, local a través de regiones. De hecho, poco y nada se sabe de que el Mercurio tiene la mayor red en términos de medios regionales. No solamente en términos de diario, ojo, en radios también. Entonces, en ese contexto, claro, quedan también un poco desfasadas si es que no se actualizan a lo que está ocurriendo hoy día, que hace que medios como este puedan ir a pelearle de igual a igual a otros medios grandes que tienen no solamente presupuesto, porque digo, bueno, nosotros no tenemos presupuesto. No es que tenemos poca plata, no tenemos, por supuesto. Dame un aviso a todos. No, dame un aviso. Pague la cuota. A toda la gente. A todos los de la radio, por favor, paguen su cuota. Pónganse al día. Sí. No, están casi todo el día. Menos, y los vamos a funar. Vamos a empezar a hacer funas. Ya. En los paraderos. Qué feo, humillante foto. Eso. Derechos humanos, ¿dónde quedan? Entonces. Lo que se trata de hacer, en definitiva, es justificar. Cuando se está diciendo, por eso yo decía, ojo con lo que es la Comisión de Seguridad Ciudadana. Lo que se estaba diciendo y lo que estaba planteando Alegüe inmediatamente respondía a mayor dotación de carabineros y mayor presupuesto. Medidas a tomar, modificaciones de ley que hay que hacer. Si hay 30.000 delincuentes, en virtud del análisis que presenta Lewy, necesitáis mucho más carabineros y necesitáis investigar a la gente que va a las marchas. Probablemente los detenga antes de ir a la marcha. Nadie quiere que vaya un delincuente a la marcha. Por tanto, si ese delincuente, como decía alguno, y bueno, y si son tantos y los tienen identificados y hicieron esa estadística, ¿por qué no los detuvieron cuando la estaban haciendo? Claro. Es como obvio. El punto es generar una sensación. Hay gente que le tiene pavor a las marchas. Por el solo hecho de ser marcha, da lo mismo lo que ocurre en ella. Porque ve que la tele que a la cagada y que todo el cuento, el guanaco no discrimina y todo lo demás, y etcétera, etcétera. Entonces, se genera un contexto que puede ser favorable en caso de que el contexto no te sea favorable. El escenario no te sea favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que haya mayor niveles de protestas, que haya mayor nivel de movilización a propósito de que la cosa no se viene bien en términos económicos y a propósito de que la verdad no se va a hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Obvio, ¿qué haré tú frente a eso? ¿Vaya a esperar a que lleguen un día a la plaza a colgarte? ¿O empezar a tomar las precauciones y si puedes tomar medidas desde ya, las tomas? Y pregunta a cualquier político que te va a decir lo último. Va a empezar a tomar medidas. Y esas medidas tienen que ver con crear un contexto, con cambiar leyes, cosas que se ha hecho. Pero más encima decir, ¿sabe que necesitamos policía? ¿Sabe que necesitamos policías dentro de los estadios? Ahí es más, lo necesitamos dentro de las graderías. ¿Soluciona eso? No. Pero parece que hay gente empeñada en eso. Y parece que está tan empeñada que incluso a sus barras, que son la mayoría lumpen, por tanto mercenarios, que van, si les ponen un bus y si les ponen, no sé, y no me vengan a decir que no es así. Porque yo lo he visto. Y lo he visto. Tuve ahí un amigo que era un líder de una barra. Y se juntaba y tenía reuniones. ¿Cuál ejecutivo de empresa a nivel increíble? Y coordinaba cosas. Incluso con otras barras. Que no eran necesariamente del equipo de los amores. Entonces ya se convirtió en un negocio bastante rato. Que salgan ahí unos pelotudos con una cara de hipócrita. Por ejemplo, el caso de Heller. Y otros más que han subsidiado barra. Sí, que le ponen plata, buses, pasajes, si como... ayuda para entrar al estadio y todo lo demás. Y después, ¡ay! Me gritaron a mí, me quisieron pegar. ¡Ay! Alguien pese a los niños, por favor, presidenta, haga algo. Claro, pues. Son pequeños ejércitos que les ponen plata. Pero ¿no te parece llamativo en momentos donde van retirados y se estaba suavizando el tema del estadio seguro? Porque la verdad es una pelotude el estadio seguro. Vamos a prohibir que entren banderas. Bueno, prohibición, prohibición, prohibición. Una lata, pues, uno va al estadio, weón, y es más terrible que lo que pasa a esos trabajadores que los meten en un escáner. Pero ahora con dos partidos te estáis justificando, bueno, a faltar el pelotudo, y probablemente es una medida populista, para muchos va a ser. Y, no, ¿sabes qué? Carabineros es insuficiente, ¿por qué no ponemos milico en los estadios que no están haciendo nada? Y cuando haya partido de alta connotación pública, metemos milicos adentro y que estén ahí resguardados en caso de... Pongamos milicos en el Nacional, po. Bueno, puede ser. No po. Sería primera vez. Pero puede ser, pero se te justifica perfectamente. Y probablemente hay gente que se va a poner porque va a ser un despropósito, pero la mayoría no, po. Sí, en verdad a mí tampoco me... Me llamaría la... ¿cómo se dice? No me parecería raro que esto que ocurrió en Talca haya estado previamente preparado para justificar todo esto que se está mencionando. Más policía, más policía. Es que ese es el punto. El punto es que hay que tener mucho cuidado con lo que ocurre, con lo que se dice. De hecho, aquí Gama dice una cosa que puede ser una fórmula, si le sirve a alguno, que la tome. No sé si están así, pero dice, las autoridades hablan al revés. Ese es su trabajo. Cuando ellos dicen que hay que mantener la calma, hay que desesperarse. Sí. Yo creo que de cierta manera sí. O sea, que eso nos han dado a entender. No. Ese es el idioma que nos han enseñado durante los últimos años. Sí, hay que volver a la casa desde el cerro para resguardar, porque ya no viene tsunami, hay que arrancar mucho más alto. Claro. Voy a leer puntual lo que dijo Alehue en términos de sus disculpas, para que nadie diga que no somos precisos acá en términos de la información. A propósito de esta polémica, dijo lo siguiente. No ha sido de intención establecer una distancia entre los... Estoy tratando de probar una nueva sección, pero todavía no me sale, ¿no? Kramer, perdóname. Dice, no ha sido mi intención establecer una distancia frente a los actores sociales que justificadamente participan en actos públicos. Por el contrario, siempre hemos estado disponibles para buscar los mejores acuerdos para asegurar el uso del espacio público respetando el derecho de todos. Y agregó, el gobierno ha garantizado desde el primer día el ejercicio legítimo el derecho constitucional a manifestarse, sí o de cualquier persona. Este es un error del que me hago cargo en su totalidad. Y por último, agrega, las manifestaciones o conmemoraciones ocurridas en el horario nocturno devienen en actos de violencia con mayor probabilidad y los hechos delictuales que se desarrollan son significativamente más altos. Estamos hablando aquí a Lewy. El día 30 de marzo anunció como propuesta Super Chori Fly sacar militares los días de conmemoraciones. ¿Lo recuerdan? Sí. La gente dijo, ¿qué? ¿Está loco? Así gente, la misma nueva mayoría dijo, y precisó él, no en todas las comunas. Ay. Es la más conflictiva. O sea, en Provi, en Ñuñoa, no. Allá no, porque allá hay gente... Vitacura, Las Condes, tampoco. No, pero allá no. Pero sí, como acuartelar a los sectores más populares. Estado de sitio, estado de sitio, listo. Claro. Estado de sitio en las favelas, listo, se acabó el problema. Ahí tení. Sí. Así, pues, ese pensamiento fascista de este gobierno. O sea, y después dicen que ellos son... No son igual a la dictadura. No, po. Pero la dictadura, no. Eso es lo que vivíamos. O sea, ¿qué es lo que... hacia dónde vamos? ¿Cómo va la cosa? Complicado. Oye, recordemos también que... cuando fue esta manifestación que fue en la noche, la marcha estudiantil en la noche, que misteriosamente no había carabineros en la Alameda. Cuando hubo saqueos y todo eso, no, así como, ahora no hay carabineros. Están ocupados en otras cosas. Y ocurrieron los saqueos. Pero después el gobierno ocupa eso, que el hecho de que hubo saqueo, de que las manifestaciones en la noche igual saqueo. Claro, pero ojo con lo que estás diciendo, ¿eh? Porque sucede que en el fondo estás diciendo de que en la marcha es necesario que haya carabineros. No, o sea, siempre están resguardando los locales comerciales, siempre, toda la vida. Ya. Toda la vida. Y ahora, en esta manifestación que fue en la noche, no, misteriosamente, no había carabineros resguardando locales comerciales. Sí. Y entonces, después, al día siguiente, se justificó el hecho de los saqueos. Se justificó que los saqueos ocurrían porque hay manifestaciones en la noche. Esa es la conclusión, claro, que quieren demostrar. Claro, sí, la cosa al final era eso. Era poder demostrar de que en la noche no era posible hacer marcha porque se producían este tipo de incidentes. Eso es la pero asunto. Eso se, pero también ocurrió por eso, precisamente porque no... Pero hay que recordar de que antes de que sucediera la marcha, ya bastantes grupos y organizaciones... de derecha sobre todo, criticaban el hecho de que fuera en la noche porque en la noche iba poco menos que iban a incendiar Santiago. Entonces que era que no podía ser de noche y todo lo demás, y que la locomoción y que la vuelta a casa de de la gente y todo el asunto, empezó toda una campaña dentro de los medios de comunicación en contra de que se hiciera de noche. Entonces después lo justifican diciendo que, ven, no es posible hacerlo de noche. Claro, pero ¿qué ellos pasa? Favoreciendo todo el escenario para que sí ocurriera. Por supuesto, ¿por qué? Porque de noche la participación es mucho más grande que de día. Porque de día mucha gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a la oficina. Por lo tanto, no hay tanta... gente que pudiera participar. En cambio, de noche la gente de la oficina o del trabajo se iban justamente a la marcha y la marcha fue mucho más grande por lo mismo. Pero hay que recordarse de que cuando fue la marcha en contra de a favor del aborto, había bastantísima gente y no hubo desórdenes y no hubo saqueos y no hubo ningún problema, y esa fue de noche. Entonces, es que el tema es contra los estudiantes. Ahí está el asunto. De que, por eso también tenemos no sé cuántos estudiantes detenidos. Claro, al final es una maniobra de parte del gobierno y de los medios de comunicación en concordancia entre ellos para evitar las marchas estudiantiles, porque las marchas estudiantiles, además que son mucho más masivas, despiertan mucha más solidaridad de parte de toda la gente. Por lo tanto, estas marchas van como desprestigiando al gobierno. Entonces hay que de una u otra forma criminalizarlas haciendo justamente este tipo de cosas. ¿Cuántas veces hemos visto y nos hemos enterado de que hay personas que no son de la marcha y que entran justamente a provocar disturbio, como el carabinero que después salió arrancando y se metió en el Congreso en Valparaíso porque andaba cometiendo desmanes. Sí, hay de todo. Y, pues, tampoco lo a satanizar la barricada, pues digo, ¿no? Estaba refiriéndome. Sí, es que le sale lo George Jackson a Alfonso Robert. ¿Por qué no me vengan a insultar? Sí, yo también me mandé una con la de que si no hubiera habido Paco, hay saqueo y todo el tema, pero... Sí, bueno. Sí, no, pero lo que yo estaba diciendo... Se dice que genera una histeria concreta respecto al tema de la protesta, que tiene que ver, está haciendo, mira, hay una gente que está haciendo una barrica. ¡Ah, no, son todos infiltrados! Claro, pero, o sea, no, pero no, hay casos. Hay casos en los cuales, por eso dije... lo dejé bien preciso, sí, de que hubo casos como el de Valparaíso en el cual un carabinero después se escondió porque era infiltrado. Pero tampoco vamos a criminalizar de que todos los estudiantes son los que van dispuestos a hacer barricadas y a hacer saqueo. Es bastante habitual precisamente ese es el discurso que te estoy diciendo. Acabas de decir, no vamos a criminalizar de que todos los estudiantes son los que hacen barricadas. ¿Estás criminalizando la barricada? A ver. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, de no criminalizar el hecho en sí. No, no te estoy hablando, es que tú me estás hablando de personas y si son estudiantes, lo mismo, te estoy hablando del hecho en sí. Ya, La barricada. ¿El saqueo tampoco algo malo? Es que precisamente la barricada tiene sentido cuando hay un contexto y hay un sentido. La barricada es una herramienta de carácter político y de carácter de también militar, si lo queréis ver así. La barricada, para que entendamos de qué estamos hablando, la barricada es evitar que pase algo. No es un montón de papeles y el arbolito más ñencle que encontraste para hacer fuego. Esa se llama piromanía, no se llama autodefensa, es piromanía. La barricada es evitar que entre, por ejemplo, bueno, defiende de que la represión, defiende de que no entre la represión al lugar, no la llamas. ¿Cachai? Entonces, está justificada en términos de contexto y generalmente ese tipo de barricada es apoyada por un contexto más amplio. Hay gente que nunca va a estar de acuerdo con eso. Pero independientemente del tema de la persona o no persona, si son estudiantes o no estudiantes, porque caemos en eso. Es que no son estudiantes los que hacen, o sí estudiantes. De hecho, lo que se le genera siempre a los, por ejemplo, dirigentes estudiantiles. Ustedes validan o no validan. Y siempre terminan así con la pelota de decir, no validamos cualquier tipo de violencia, todo el tema. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? Si hay rabia. Claro, además la violencia puede ser verbal, también puede ser la violencia hasta inactiva. Pero la violencia... La no violencia activa. Esa es otra cosa. Así como de Gandhi. Es sí, que eso es que la violencia inactiva es... Claro, o sea, pero tú puedes ser violento al instalarte frente a un a lo que... Por ser lo que hizo Clotario Blé cuando se pone no frente... No violencia activa. Así se llama. Ya. Pero si el propio Clota lo decía siempre. Sí. Él estaba por la no violencia activa. Su bola. Apoyaba movimientos guerrilleros igual. Sí. Déjale. Viajo en biopo. Pero esa es su postura. Y era bien, me decía, yo la violencia desactiva. Porque en mi posición, él no se metía con la que estaba al lado. Bien, igual el viejo. Pero eso, yo voy al tema de la satanización, porque sabéis lo que empieza. Empezó. Entonces me está dando la razón, po. Sí. Porque la criminalización se da que empiezan ahora a generarse, y hace un rato ya probablemente. Discusiones en las marchas, así como hagan barricada. ¡Ay, no! Son infiltrados los que están haciendo barricada. No. Hay gente que la está haciendo ahí. Sí, porque sabe que viene el guanaco. Tiene derecho a ir a marchar también. Viene el guanaco. Todos y son formas. Se supone que estamos marchando por lo mismo, vamos a la misma convocatoria. Claro, el sentido político lo da la acción en sí. O sea, discúlpame, si te vas y te termináis saqueando una botillería, no le encuentro sentido político. Me lo podéis rebuscar, podéis claro, justificarme. Un cura te va a conversar de cualquier cosa. ¿Ah? Tanto como un drogadicto, pero sentido político ahí no hay. No hay, po. Distinto, por ejemplo, cuando, no sé, pues yo me recuerdo un mini market, pues, muchísimos años atrás, se abrió, estaban en la puerta, tapado, calmado, fila, tome. Y se iban yendo. O sea, una recuperación. Y lo repartieron en toda la población donde estaba. Sí. Eso tiene un sentido político. Obvio, pues, como cuando llegaban... Ahí. No iba a salvarse cada uno con lo suyo, pues eso no es político. Cuando llegaban con los camiones con pollo acá a la Villa Francia en los años 80 y principios de los 90, también pues llegaba el camión, repartían, y el camión quedaba ahí tirado y se iban las personas que habían traído ese regalito. Y esa cosa es una acción política. Bueno, saqueo a las farmacias también, yo depende, creo que eso... Depende, a las farmacias de grandota, a las de los grandes... A eso bien, voy, perfecto. Si estamos hablando de farmacias, uno se refiere a las farmacias que están matando a los chilenos. Pero por eso, pues. Por venderle las cosas tan caras. Igual que si en un momento dado, no sé, pues pasa cualquier cosa en ese aspecto, está bien, pero saber en qué contexto y en qué momento. Es que eso es política, pues. La política tiene que ver con analizar contexto, claro, analizar realidad, situación, correlación. Y no así al cosas. Peo, po. No, porque eso no es un acto político. No, po. Obviamente no. El acto político es racional. Y es racional porque busca un objetivo, busca un beneficio al conjunto. De hecho, esa es la distinción entre un acto político. Es el beneficio del conjunto y el acto no político es el beneficio personal. Del yo mismo. El personal. Esa es la diferencia para cualquiera, así, insisto, para poder dirimir fácilmente qué es un acto político y no un acto político, el acto político se salva solo. no busca un beneficio colectivo, porque cuando es de un acto político busca un beneficio de una idea que en sí misma es colectiva, por eso es política, por eso es social. Cuando no está buscando eso, busca su propia ganancia, es un acto, entre comillas, no político en ese sentido. Por esa sola razón. Entonces, cuando cada uno se está salvando solo, no tenéis politicidad, no tenéis organización ahí, no tenéis nada. Porque buscáis el bien común, peleáis por eso. Buscáis mejorar. De hecho, las organizaciones revolucionarias lo que hacían era buscar el bien, el beneficio de poner una barricada y vamos a organizarnos acá, esto es acá y aquí. No entran. Anda que dejara entrar un grupo a un este que no se la pudiera. Era las merreír de todo, po. Hay que ser pajarón para no saber cómo hacerlo. Y eso tenía un valor, porque era valorado por los vecinos, por las vecinas, por las poblaciones. Pero eso implicaba preparación. Y eso implicaba formación y autoeducación, porque se estaba pensando en un conjunto. Entonces, eso de satanizar la barricada, el tema de resistir a la represión y todo el cuento, me parece una pelotudez. Y veo que cada vez se cae más en eso. ¿Por qué tú vas a alegarle a alguien que se está defendiendo de alguien que tiene todo un aparato estatal detrás de sí? Incluso si le pasa algo, viene un helicóptero buscándolo. Algunos dirán acá, hoy la apología de la violencia. ¿Qué violencia? Si vivimos la violencia todo el rato. Claro, ¿de dónde comienza la violencia? Tendríamos que empezar a ver. Pues. Sí, pero aunque no hubiera comenzado acá, la violencia está. Por eso, y está presente, pero está constante y está de parte de un sector bien determinado que... Es que tiene monopolio el gobierno y las armas, ¿no? Y claro, y que tienen el monopolio, además, económico, que manejan a los movimientos armados, que son los carabineros, o qué sé yo, a los que quieran tirar a la calle. Claro, porque a ver, la gente reconoce los carabineros de una u otra manera... esa legítima que ha ido bajando, ojo con la encuesta, por ejemplo, que ha pasado con algunas instituciones, pero sabe también, por ejemplo, yo siempre veo noticias de, por ejemplo, el otro día estaba viendo un carabinero dice, no, que me quisieron sobornar, así que lo grabamos y aquí estamos, oh, el carabinero no puede mostrar para este mito de que los carabineros no son corruptos. Es porque estaba siendo grabado por obligación de que el loco soltó. No, a lo mejor era muy poco, pero sí, sabemos perfectamente que esa corrupción existe. Y existe real porque la vemos. Sí, o si no, no sería noticia de que el carabinero no aceptó un soborno. Claro. Pero más allá de si es noticia o no, porque probablemente van a mostrar eso constantemente. Porque nos muestran cuando carabinero, por ejemplo, de hecho, cuando, no sé, un carabinero cometió un delito, así tal cual, lo presentan en los medios como ex carabinero. Limpiando la imagen de la institución inmediatamente. Claro, ¿por qué carabinero si cuando está cometiendo el delito era carabinero? Claro. Entonces, bueno... El punto de acá para no irnos y no caernos en la progre respecto y para ser súper preciso respecto de lo que ocurre en las manifestaciones y en las protestas es tener cuidado solamente. Yo creo que el escenario cambió y que de una u otra manera la ley Hinspeter que tanto algunos rechazaban fuertemente, de hecho se las canto, ya fue aprobada. De hecho, ahora se vienen más medidas, pero cuando terminó, por lo menos, lo que yo calculaba, el 31 de enero del año pasado, de este año, perdón, el año legislativo cuando terminó, nada, pues están todas aprobadas. Y siguen aprobándose. Un montón de medidas antimedia de seguridad. Un montón de medidas. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que estar súper claro y consciente porque... Hoy día es mucho más fácil caer en un discurso reaccionario, caer en discursos bien portados, pero que en definitiva hacen mucho daño. Muchísimo daño. Ni toda la gente que va en marcha ni que está enfrentándose son infiltrados y no. De hecho, si la gente fuera organizada... Yo nunca un momento dije que eran todos infiltrados. Yo no dije que tú habías dicho... Estás repitiendo y dándole y tocando el punto toqué. Por eso quería dejar claro. Disculpa, cuando te rebatí, te repetí. Inmediatamente terminaste la frase para repetírtela completa tal cual la dijiste. Que tenía que ver con el tema de los estudiantes y con todo lo demás. Lo que estoy diciendo, y para que quede súper preciso, en términos del discurso progre, que está de que cada vez que algo ocurre así dentro de una marcha son infiltrados. Eso es una pelotudez. Claro que lo es. Y es gravísima porque se genera la tensión dentro de la marcha y no fuera de esta. Uh-huh. Pero aparte, separación de que los que marchan son estudiantes y los que hacen barricadas son infiltrados. Y eso es muy ridículo porque por lo general es gente que también va al colegio, hay gente que también va a la universidad. No puede haber una separación, son formas de manifestarse distintas quizás. Claro, pero sucede que a los medios de comunicación junto con a los medios de gobierno y políticos les conviene dar esta imagen para criminalizar a todos los estudiantes, a todos los que marchan, a todos los profesores, a todos los que salen, porque no es solamente contra los estudiantes, también es contra los obreros, los trabajadores de la ciudad y del campo, como la gente de Freirina, como fue la gente de Caimanes, como la gente de Aysén, como la gente de Arica. En todos lados, cada vez de que la gente se moviliza e intenta visualizar sus problemas, son criminalizados. Eso lo tenemos más que claro. Porque no solamente hacen barricadas y hacen cortes de tránsito los estudiantes, también lo hacen los pobladores, también lo hacen los obreros y gente que está luchando para que sean visualizados y para que puedan cumplírsele lo que ellos están exigiendo. Y esa es la cosa más clara. Y no por hecho vamos a decir de que son todos delincuentes o son todos, encapuchados, peligrosos y todo lo demás que dice la prensa de la derecha. Y eso es lo que estamos diciendo. Claro. Eso es lo que estamos diciendo. Y por eso es súper importante precisarlo. Por eso es súper importante de que no quede duda respecto a ese tipo de situaciones. Porque pasa habitualmente y ha venido pasando. Y creo que como medio tenemos responsabilidad respecto a eso. Claro, es fácil caer en bien portado, en decir el discurso correcto respecto al establishment, pero la realidad es que cuando te están dando con todo, yo valoro muchísimo, siempre lo digo y lo mantengo en términos de discurso público, valoro muchísimo a la gente que practica la no violencia activa, muchísimo, tengo un respeto, espero algún día evolucionar tanto como esas personas. Pero sería hipócrita de mi parte decirlo o decir sí, yo también aplico la no violencia activa porque no lo siento y porque creo que de una u otra manera una agresión se responde proporcionalmente. No pretendo convertirme en mi enemigo en términos de esa irracionalidad de llegar a torturar a la persona porque la deshumanicé. ¿Cachai? Y eso también es peligroso. Pero esa es la línea que nos separa de una otra manera en términos éticos. Alguien una vez me dijo que no hay reglas en la guerra. No hay reglas, pero se supone que en este lado tenemos ética. Nos distinguimos, perfecto. Si no sabía eso, no estamos en la misma. Porque podréis militar en un partido fascista y es lo mismo. Exacto. Era lo mismo donde estés. Si te gusta el fuego es porque te gusta el fuego, no porque estáis del lado del pueblo. Porque eres pirómano. Pero obviamente que es así. Entonces, ahora, por eso es súper importante, para terminar el tema de la idea, precisar y contextualizar cada cosa que se revisa y ahí tener posición respecto a eso. Uno puede estar de acuerdo con una acción o puede estar no de acuerdo con una acción. Por supuesto que sí. Tiene el legítimo derecho de estarlo o no estarlo. Pero contextualizar. Contextualizar es vital en momentos donde no hay tiempo para hacerlo. En momentos donde los medios son tan rápidos. Ah, te están diciendo una cosa, pero al otro rato te están diciendo otra y después vamos con el video del gatito y vamos con esta cosa. Y es tan rápido todo, pues tiene sus pros y sus contras el tema de la internet, lo conversábamos hace un rato, pero es tan rápido todo que no hay ni siquiera procesar. En lo personal, creo que la responsabilidad hoy día es precisamente esa, contextualizar, precisar, corregir. Porque estamos en una cosa muy volátil, sobre todo cuando hay incertidumbre. Cuando te están diciendo que viene una crisis económica, y te la está diciendo gente que no la está viviendo y que no la va a vivir tampoco. Ojo. y que aumenta la delincuencia y que aumenta el horror y que no puedes ir ni a la esquina ir a comprar porque te pueden asaltar. Te han asaltado nunca, pero puede ocurrir porque viste la tele recién. Porque puede ir al estadio, ocurre esto y pasa esto otro. Al final, ¿qué es lo que se pide cuando termináis en ese tipo de caos? El abrazo ideológico del Estado, como decía el Tusser en su momento. Terminé pidiendo orden. ¿Cuál es la respuesta que van a dar respecto al tema de los estadios? Más Paco. ¿Qué van a dar la respuesta? Más restricción. Es más, me da un milico. No, ¿sabes qué? Hagamos que acá a 3 metros bueno, haya piquete de fuerzas especiales. Obvio, porque la única respuesta que te puede dar el poder, que se ve bastante complicado en lo que viene, es que esté lo más resguardado posible. De hecho, fue bastante beneficioso, por ejemplo, para la dirigencia y en términos políticos de que los estadios se los tomaran las barras. Porque ya no iba la familia, pues no iban a encontrarse. Iban un grupo de gente y no trabajaban toda la semana, pero trabajaban para un par de dirigentes que prestaba Luca y el que la llevaba era el líder. Y el líder empezaba a repartir. Entonces después se empiezan a agarrar entre los líderes. Así empezaron estas barras. Porque no tienen nada que ver con esas barras de los 80 y esas barras que aparecieron a principios de los 90 y todo. No tienen nada que ver. Esta es una barra que tienen negocios. Y se dedican a hacer negocios. Negocios de distintos tipos. Y vengan a decir que no, acá ¿cuánto vieron a Bungo en ocupar a estas barras para hacer su campaña? ¿Cuánto? Y a la misma barra las llevaba para el Congreso. Les pasaba pase, les pasaba insignia, les pasaba abogado. ¿Se acuerdan de usted cuando Pancho Malo era defendido por Bungo, con abogado y todo? Yes. ¿A dónde mandaron un rato a guardarse? A Tailandia, Pancho Malo. ¿En serio? Atacado, ¿Se mandaron a Tailandia? Sí, y ahora se pasea acá por los estadios sin ningún problema. El mismo que van a ir analizando todo y que hay la cuestión. Ahí tenés. ¿Por qué? Porque le hacían la campaña, pues, bueno, si los tenía para eso, pues, para ir a pegar carteles, cuidar carteles y hacer ese tipo de cosas. ¿Cachai? Y ahí, más encima, hay todo un tema de jerarquización, el líder de la barra este, y el Suche, pues, bueno. Ese es el que con un mono de pasta lo tienen listo, porque el que está ganando Luca es otro. Obvio. Entonces, este es un tema mucho más complejo que no solamente no se quiere resolver. No conviene resolverlo. Si trabajan para las dirigencias, po. ¿Tú crees que esta gente vive así toda la semana, así solamente para ir al estadio? ¿Has visto una pega que sea solamente ir al estadio? No, po. Ni los futbolistas, po, weón. La gente que corta el pasto. ¿Me estás hueveando? No. Digo yo. No, me te pregunto en serio. Pero yo te digo, po. Ya, pues estábamos comentando el tema de los estadios. ¿A quién le pagan por ir a los estadios? A las barras que trabajan para la dirigencia. Pero es que esto es un tema que tiene más de 15 años ya a esta altura. No es un tema nuevo este. Este no es un tema que aparecieron recién. Y sobre todo, ojo, porque una de las, entre comillas, promesas que hicieron en el tema de la sociedad anónima era de que desaparecía todo esto. Y aumentaron. Porque después ya era el trato con una empresa directa, gente que contrataba gente. Donde se encargaba, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Estadio Monumental, el tipo que estaba a cargo del jefe de seguridad era un SNI. Y se coordinaba con las barras. Uh-huh. Y cuando tú contratas un ex-SNI, bueno, ¿qué esperáis? Uh-huh. Y los tipos estuvieron. Entonces se coordinaban carabineros, se coordinaban los guardias privados y se coordinaban con el tema de las barras. Ya, ustedes pueden entrar. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Se peleaban entre las barras. Porque el que le daba la pasada, el dirigente, no dejaba pasar a la otra barra rival. Ojo, la pelea que vimos el día de ayer fue entre barristas de un equipo. De un solo equipo. No estaban peleando con los de Ranger. No. Estaban peleando entre dos bandas rivales de la misma barra de la U. Es un poquito irrisorio, chistoso y casi tragicómico ver a los jugadores tratando de pararlo, así como locos, pare, ándate a la cresta, le dijeron. No los van a ver a ellos, porque es un tema también territorial, es un tema que tiene que ver con el tema de quién la lleva. Pero ojo, no es solamente por un tema de ego, es por un tema de que ahí hay recursos, es un negocio. Exacto. Es el que controla el cuento, controla eso. Pero si, y llega Luca. Obvio. O sea, ahí se, o sea, si estáis peleando un territorio, no porque amas a tu república independiente, es porque hay plata, porque hay otra cosa también que son transables. O sea, de partida podí, a ver, ¿quién puede entrar y quién no entrar? Uh-huh. Y que más encima eso te da un estatus. Pero más encima tenés negocios asociados a eso. Porque eso es lo llamativo. Yo vi mucha gente así como, no, es que aquí... Bueno, pero analizamos la situación. ¿Por qué una pelea dentro de la misma barra? Porque no fue con los... Y aquí hablan, no, que se enfrentan los de Ranger. Este, un poco también con lo que pasó en Valparaíso con el tema de lo, la barra de Wander, los Panzers con los de Everton. Acá fue dentro de la misma barra. En el mismo lado se están agarrando. Uh-huh. Y la gente desaforada sacando la silla del estadio. Oh, fuerte. De hecho, por ejemplo, acá dice... ¿cómo se llama? Carlos Muñoz dice, hace poco Pancho Malo publicó documentos donde Azbun le pagaba muchas lucas, ahí los medios no le dieron cobertura. Claro, ahí no importaba, no era nadie. Recordemos que Pancho Malo, pinochetista. ¿La buena en la foto que tenía con su tatita? Oye, ¿cómo puede haber alguien pinochetista? La pregunta. ¿En este país? En este país, hasta el día de hoy, ¿hay pinochetistas? Sí, lo sé. Pregúntale a los de Renovación Nacional, po. Sí. Bueno, pregúntale a los de Avanzada Nacional ahora, po. ¿De veras que se...? Eso, Avanzada Nacional se llama. Avanzada Nacional. De veras que están... No, pues ya lo hicieron, ya como que formalizaron el tema. Hicieron... ¿En el Marriott? Sí, pues. El resurgimiento de Avanzada Nacional, ahí con su símbolo medio nazi que tiene Avanzada Nacional. No sé si estarán ocupando el mismo símbolo. No, pero esa se recuerda, esa como cadena que... Esa cadeneta que tenía de dibujo, que era como una araña. Patria y Libertad. Ah, esa era Patria y Libertad. Sí, la de la araña. ¿La de la araña? Claro, pues. Los círculos, tres círculos, rojo, azul y blanco, y la estrella al medio. Ya. Así como las limpiadas. Como tricolor. Como tricolor. Que dicho sea de paso, el tricolor es pinochetista. Por si no lo sabían. ¿El qué? El dueño de tricolor. El dueño de tricolor. Y el que estaba a cargo, sí. Presidente, a propósito del tema de la homofobia, ¿se acuerdan ustedes? Que había un instructivo para los trabajadores que salió hace un par de meses, no hace mucho tiempo, en los cuales estaban prohibidas varias cosas, entre ellos la homosexualidad. Bueno, pinochetista, lo es. Uh-huh. Es reconocido, de hecho, es bien, bien conocido en los círculos pinochetistas. Y se parece mucho el... Igual, el símbolo, claro, no es, se parece, es igual a la Avanzada Nacional. Claro. Este es como símbolo patrio, es como una guirnalda patria así... Uh-huh. Avanzada Nacional. Ah, ya son tres, ya, los, sí, los sí, círculos, sí, ya me acuerdo. El estrella al medio. Sí. Sí, el símbolo de tricolor. Sí. Ay, bueno, sí. Claro, en el tricolor no tiene la estrella. Tiene no sé qué cosa. Bueno, lo hemos conversado hace harto rato, por ejemplo, eso de decir, no, lo que hay barra y barras, porque está la barra antifascista. Ah, qué bien, bueno, bacán, la raja, si todo el tema. ¿Cuál es la barra antifascista? La que van caminando y de repente dice, ¡cacha, el otro que tiene la bolera al equipo del frente! ¡Ah, vamos, matémoslo! Súper antifascista. Esa barra, ¿no? ¡Cacha, uno con la bolera blanca o el otro! ¡Otro! ¡Oye, cacha, mira, ya va uno con la bolera azul, matémoslo! ¡Qué bueno, no, que son antifascistas! No sé, wow. Por la violencia que ejercen contra los choferes de las micros, ¿cachai? Contra otra gente que va arriba a las micros. Claro, de hecho, el antifascismo parte de una premisa de que tiene una conciencia de clase. Claro, pues a los trabajadores se les defiende, pues no se les ataca. Independiente, uh-huh, te apoye o no te apoye, ¿cachai? Pero, no. Así la cosa. Mm. Pero, en fin. Va a dar para rato este tema, van a estar hablando todo el fin de semana en todos los comentaristas deportivos y de que tienen que tomarse medidas, manos duras. Hoy día yo escuchaba varias veces los noticieros desde retemprano y día en la mañana, y todos como tienen que leer un teleprompter ahí y todo el cuento y todo lo demás. Y siempre repetían fuerte, solo 7 personas detenidas. Y solo fueron detenidas 7 personas. ¿Y qué quieren? ¿Que tuviera todo el estadio? No, es que había mucha más gente haciendo violencia. Bueno, si la sabían, ¿por qué no la va a detener usted también? Sí. Es fácil también decir eso. Pero el problema aquí es un problema de fondo, es un problema muchísimo más profundo. No es un problema así como al paso y al peo, ¿no? Es un problema mucho más profundo y que tiene que ver con un montón de otras cosas. Pero claro, es mucho más fácil y probablemente va a ser mucho más efectivo decir, mira, tenemos que poner más recursos para formar más carabineros. Cosa que han hecho los últimos 3 gobiernos, lo han hecho sistemáticamente. Han formado más de lo que habitualmente se formaba. ¿Y eso qué implica? Que salen con menos preparación, que salen al tiro a la calle. Y ahí tení, bueno, un montón de otras cosas que asociadas que terminan ocurriendo producto de eso. Tipos enfermos, tipos que no, que son sádicos, que disfrutan estar torturando estudiantes. Ni siquiera es un tema ideológico, es un tema de que es gente enferma, que no debería estar trabajando con armas, ni trabajando con ejerciendo la fuerza sobre otra persona. Y gente que tiene problemas mentales serios, psicópatas. Y esa es la gente que está sacando carabineros. Esa es el resguardo, como le dicen a los carabineros, como el resguardo moral de... La reserva. La reserva moral. Eso. ¿Quién dijo esa palabra? Un psicópata. ¿Ah? ¿Quién dijo esa frase? Ah, qué sé yo. Rodrigo Hinzpeter. Hinzpeter. Son la reserva moral de este país. Matar a un carabinero es matar a Chile. ¿Y matar a un trabajador es matar a Chile también? No, porque después he tenido otro después. Sí, pues. Al tiro, así. ¿Para qué está la cesantía? Para eso. Pero los pagos también, pues matar a un pago. No, porque el pago lo tenés que formar como claro, 3 meses. En cambio, el obrero lo tiene ahí listo, en la puerta, esperando. Espero que se muera luego alguno adentro para poder entrar. Porque esa es la cesantía, sirve para eso. Qué tristeza. Qué tristeza que no valgamos nada. Mano de obra desechable. Yes. Estoy viendo una fotografía muy pelotuda, pero no puedo no mirarla así con una sonrisa. En tribunales hay una fotografía que tira un periodista que les digo al tiro, Loyola, que es un periodista de En la Mira. Y saca una foto en tribunales, donde está la parte de salas de periodistas, donde hay un salón, una puerta grande, todo el tema. Y al lado hay como un pequeño cubículo, más o menos de, qué sé, ¿cuánto podrá ser? 1.10 m, algo así. Casi parece estos de mago, pero son de rumbling, de esos que tienen los periodistas para llevar cosas y todo el cuento. Pero parece esas cajas de mago cuando meten a alguien adentro. Y dice Canal 13. Entonces dice, por fin desciframos el enigma. Esta es la pieza de Pablo Honorato en tribunales. Estaba buenísima. Ahí la retuiteo para que la vean. Mira, ahí Pablo Honorato tendrá un baño adentro, así como un mundo, es como Narnia. Yo creo que Pablo Honorato vive en tribunales. ¿Será así? No sé. Oye, a propósito del pinochetismo y todas esas cosas, recordar que siguen varios torturadores y asesinos de la dictadura que están peligrosos asesinos prófugos. Yo no sé si vieron Informe Especial el otro día a propósito de lo de Álvaro Corbalán y los documentos. Yo no los vi porque está en Las Hijas de Afrodita. Y, bueno, se le pidieron documentos en su celda y a propósito del tema de la posible fuga y todo lo demás. Con informes detallados de cómo los guardias y los tenían identificados los gendarmes, tenían identificado a gente del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, con nombre, apellido, cuántas familias tenían, dónde y todo el cuento. Los gendarmes eran pinochetistas. De hecho, recordemos que Álvaro Corbalán se le vio comprando en la feria hace un par de años atrás. un tipo que está por genocidio, por crímenes de lesa humanidad, en una cárcel y todo el tema, el tipo está comprando la feria. Eso se comprobó en su momento. Y el tipo detallaba en una especie de, como de cuaderno que ya tenía guardias, gendarmes trabajando para él, porque eran pinochetistas, pues bueno. Y, por ejemplo, a él no le ponían esposas, ¿cachai? Cuando salían y todo el tema. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? De hecho, a propósito de eso, y a propósito del caso del beneficio de libertad condicional que recibió uno de los asesinos, el autor material del caso de Goyao, de los profesores, se está pidiendo el cierre de Punta Peuco. El lunes hay una reunión de las organizaciones de derechos humanos. De hecho, estaba hablando sobre un rato Lorena Pizarro. El instituto también y familiares de los tres desgollados. Tienen una reunión con la ministra de Justicia. Ahora, la pregunta será, ¿Bachelet querrá cerrar Punta Peuco? Yo apuesto que no. ¿Dónde va a ir ella después? Ahora el asunto más que veo es de que si Corvalán tenía tanta información, tantas carpetas, tenía teléfonos de última generación, tenía notebook, bueno, un montón de cosas, ¿cómo le entraban allí? Hay alguien responsable que tiene que responder frente a la justicia. Ojo, no es la primera vez. No, no es la primera vez. En el gobierno de Piñera, de hecho, se le encontró un informe completísimo. Incluso donde cuando se le mandó la carta a Piñera, ¿se acuerda que se hizo pública? Y que ahí estaba metido Chaguán y otros más. En las que se termina descubriendo que él tenía todo un plan. Cacha, pues. De hecho, eso le mandó a Piñera, un plan donde había un himno también. De hecho, le hizo el himno a Punta Peuco. Y Punta Peuco tiene un himno. Claro. Yo no sabía, y él lo escribió porque más encima es como una especie de poeta y todo el cuento. Multifacético el caballero. Está cagado el mate ese. Pero, no es la primera vez que se le descubren un montón de documentos y sigue ocurriendo. Ya, perfecto, pero si esta cosa se está... si se quiere hacer una diferencia entre el gobierno anterior y este gobierno, que ya que dicen de que el otro era de la derecha, y si uno ataca al gobierno actual, él está haciendo el juego a la derecha, y toda esa montonera de cosas que nos dicen, bueno, entonces hagan una investigación, este gobierno, como corresponde, y se descubra quiénes son las personas responsables de haber introducido todo este material a Corvalán, y que tiene que responder frente a la justicia como corresponde por haber cometido una falta tan grave. Entonces ahí se va a ver caso, no se va a ver, porque ya se sabe que son la misma cosa nomás. Todos estos políticos, ojalá llegue a buen puerto. O sea, son la última, Los últimos gestos, lo mínimos. Ojo, que aman de la mitad del gobierno. Lo único valorable de toda esta situación es que le hayan encontrado las cuestiones. Ahora la cosa es que se la hayan llevado y no se la hayan dejado. Uno nunca sabe lo que puede pasar allí. Pero esperemos que haya una buena señal el lunes frente a lo de Punta Peuco, aunque no creo que lo cierren. No, yo tampoco. Yo no creo que lo cierren. Me tiene miedo. Lamentablemente. Yo me gustaría que cerraran Punta Peuco. Recordemos que este gobierno carga con el estigma de que el gobierno pasado cerró el Penal Cordillera. Y digo carga con el estigma porque fue un poquito fuerte y bochornoso de que el gobierno de Sebastián Piñera termina cerrando una cosa que era un beneficio y un resort que tenía el Penal Cordillera, sí, que había sido inaugurado durante el gobierno de Ricardo Lago. O por lo menos se había iniciado ahí todo el proceso, tanto Punta Peuco, pero como este Penal Cordillera, para que fuera alto oficial y estuvieran bien, que estaban en el comando de telecomunicaciones del ejército que está ya en La Reina. O que estaba ya en La Reina. Me acuerdo que cuando se cerró el Penal Cordillera, que fue una noticia bastante espectacular por lo demás, yo recuerdo perfectamente ese día acá en la noche trabajando. Todos dijeron, bueno, Michelle Bachelet como mínimo tiene que cerrar el Penal Cordillera. Como que no se había dado la oportunidad de instalar. Hay agrupaciones que siempre han insistido con eso. Sí. Pero me parece que hay un contexto por lo menos para exigirlo. no creo que Michelle Bachelet lo haga. O sea, porque implicaría, porque te imaginas, diga, sí, vamos a cerrarlo. De hecho, le vamos a construir otra, igual que Juan Pinto Durán. Claro, le vamos a construir un nuevo, mejor este. ¿Y qué vamos a hacer con las canchas de tenis que hay en Punta Peuco? Las trasladamos, le hacemos otra. Porque la idea es que si van a estar detenidos, estén como el resto. Como pero yo creo que con la ligazón tan fuerte que tiene con el mundo castrense, Michelle Bachelet no lo va a hacer. No. Obvio que no. Como Videla en Argentina, po. ¿Qué? ¿Una cárcel común? Claro, por eso. Así debería ser. Y después dicen, ah, no, Chile es el único país del mundo donde el director de inteligencia está preso. Sí, pero en Argentina el dictador estuvo preso. Y en Uruguay ahora está con prisión domiciliaria, pero estuvo preso también en una cárcel el Bordeverde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice acá, Carlos, Pinochet no estuvo ni un minuto preso. Carlos Muñoz dice que recuerden que el príncipe responsable del asesino Víctor Jara trabaja desde el gobierno anterior de Bachelet en la dirección del trabajo. Preciso ahí, fue despedido de eso. No se renovó contrato. Después de la funa que recibió públicamente, hubo bastante crítica porque más encima era funcionario público, la dirección del trabajo era como un poquito too much, como muchas cosas en este país. Pero salió de ahí Carlos. Leyendo, ojo, Jadwe estaba chileteando porque Jadwe de haber una mesa amplia para analizar lo que está pasando. Hácete una comisión, Jadwe. Bien, está buena esa sociedad Bachelet, Jadwe. A propósito de lo que está pasando, recordemos que la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue en curso por el tema de la Conmebol, donde está involucrada la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Estaba bien. Ah, mira, apareció Landazuri. Yo pensé que andaba entrenando Landazuri. Me parece irresponsable de su parte estar tuiteando hasta ahora cuando debería estar corriendo y subiendo el Cerro Santa Lucía o algo por el estilo. Cerro San Cristóbal, que sí. Entrenándose. Para el ring. Sí. Entrenándose para el ring ahí con Paradis. Pero todavía no cacho. Yo creo que esto, así como la publicidad de Juan, que Leo está haciendo publicidad. Porque todos decían, no, si va a ser afuera de la librería, que Leo. Y todos preguntan, ¿cuál? Me dice, tiene varias horas, pues se le ha ido bien. Yo, de hecho, ya hubo una conversación, una reunión de logística acá, y el lunes a las 7:30 está listo un equipo para estar cubriendo en vivo y en directo el amoroso encuentro que van a tener Landazuri y Baradit. Jaradit para los amigos, está bien. Pero esto, toquen mirando así con cara de ¿qué? ¿Qué pasó? Resulta que como de los cagüines que hay en Twitter y tantas cosas, se pierden perritos, autos y todo el cuento en Twitter, muere gente, pasan muchas cosas. Y ahora se organizan mochas. Entonces hay una pelea a combo, un duelo moderno. No, fue muy lindo porque yo fue, me imagino fue un duelo. Pero me imagino después cuando estén peleando van a estar los dos frente a frente mirándose con el celular en la mano tuiteando. Eso va a ser la pelea. Un duelo moderno, o posmoderno, diríamos, hasta postmoderno. Porque sí, como que Baradit se la tiró así como de duelo. Yo dije, este weón está pegado en el siglo XIX. Así como. Era salir con, con espadas. Con, ¿cómo se llama estas cosas de la esgrima? Con esgrima. Pero a mí que me mandaron eso y me hicieron leer esa discusión, esa pelea, como que idea mía, pura impresión. No sé qué tan será así. Pero como que Baradit se echó para atrás, ¿eh? Baradit es un escritor. Un poquito bacheletista. Un poquito así. Un poquitito así. Así. Así un poco más. Así. Y que ahí se entrampó ahí con Landazuri. Que está ahí tuiteando. Y se ofrecieron combo. Entonces pusieron fecha, hora, lugar. 7:30 día lunes. El próximo lunes tendría que ser. Afuera de la librería que leo. Y la librería que Leo lo puso en Landazuri. Para que después de que la forrara el combo en los hocicos, firmara con su sangre los libros de Baradit. Según leí yo. No sé qué tanto será. 7:30 de la tarde. Sí, 7:30 de la tarde. 19:30. Así que. ¿Será? ¿No será? ¿Será otro bluff de Twitter? ¿Una publicidad pagada de que Leo? Anda a saber tú. Pero ante la duda, Landazuri deja de escuchar este programa. Yo que tú estás entrenando. No, para pa no pasar bochorno, nada más. Dicho ese réclame, y cuál estaremos cubriendo si es que cabe el caso, nos vamos a Internacional. Ya. Pucha, pucha, pucha. ¿Se acuerdan durante la campaña presidencial? ¿Se acuerdan ustedes algo de la campaña presidencial que hubo acá en Chile? Espera, educación gratuita. Ya, lo ofrecimiento. Mala pregunta, debía haber hecho las cosas mucho más precisas, pero da lo mismo. Durante la campaña presidencial, ya, vino alguien a apoyar a Bachelet. Ya. Se llama Lula. Ya. Y Lula llamó a votar por Bachelet acá en Chile. Pero Lula, una figura y todo el tema. Bueno, está siendo investigado en este momento por la fiscalía por tráfico de influencia. Por haber conseguido préstamo del banco Estado brasileño. Con ciertos beneficios medio truchos, hay alguna empresa y alguna gente. Oh, es como lo que pasa en Chile. Sí, de hecho creo que Natalia Compañón está haciendo las gestiones allá a Lula. Es un virus contagioso. Vino a Chile y se contagió. Es un malware político. Pucha. Es un malware político que está ahí bastante extendido. Hay que buscar una vacuna. Pero es que esto nos dice solamente que así funciona la democracia, pues listo. Hago un paréntesis. Landazuri está haciendo un comunicado público. Ya. Paso a leer. No me presto para propaganda. Menos cuando el tipo llama una hora después a Radio Cero acusando amenaza en Twitter. Tengo honor. Qué feo eso. Oye, qué llorón. No Landazuri, sino que el otro pero tipo. Pero qué baratito igual, po. Su columna se dedica a llorar. Me están amenazando en Twitter. No, lo gracioso es que me están amenazando así como los pinochetistas, así como nos están persiguiendo. Es un perseguido político. Tiene que exiliarse. Tiene que ser un club con Abun y otros más. Nada, más allá de lo jocoso y lo gracioso, no queda más de eso. Pero bueno, le vamos a creer a Landazuri que no se prestaba propaganda y que esto no fue una campaña publicitaria de la que leo. Volvemos a Lula. Ya. Lula está siendo investigado por la fiscalía allá en Brasil por tráfico de influencia, por haber de una u otra manera hecho gestiones para cierta empresa en su calidad de presidente. Dilma Rousseff, sucesora de Lula, apoyada por Lula, dentro del conglomerado de Lula, si bien Dilma no es del PT, de otro partido, está dentro de ese conglomerado, tiene 10% de aprobación. Bachelet está en 26. Ah, ¿subió de 23? No tenía 23 Bachelet. ¿Y no tenía 23 la semana antepasada? No. Está en 26, 27 en términos de promedio de la última encuesta. De hecho, Sebastián Piñera llegó a estar en 24 más o menos. Pues yo estaba ahí en la quemada en términos de margen de error con Sebastián Piñera. Dilma Rousseff está en 10. ¿En 10? En 10. ¿10? Y le queda todavía la Olimpiada del próximo año, si es que. Recordemos que Dilma Rousseff está comenzando su periodo. Entonces no llega ni a la mitad. ¡Qué fuerte! Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí llegó el Don King de la pelea, Bielsa Rebelde. ¿Por qué hay tanto progre escuchando el matinal? Igual, autorreferente un poquito, Bielsa. Ya, suficiente, me aburrió este tema. Sigamos con lo de Brasil, por favor, con lo de Lula. Ya, pues, estamos esperándote. Ya, pues, tenemos entonces a Lula, que vino a apoyar la campaña de Bachelet. Ya, ¿qué ocurre con...? Ya, es que no sé a qué ibas con el tema de que Lula está apoyando a Bachelet. Porque la campaña presidencial, Lula vino a apoyar especialmente a Bachelet para llamar a votar, porque Lula es un líder mundial, es un líder... ¿se acuerdan Obama cuando dijo que aquel líder él admiraba y respetaba y le gustaría ser? Ya, ¿a Lula? Lula. Ya. Porque Lula era como que estaba sobre el bien y el mal. Lula era un líder mundial, ¿cachai? Y hoy día Lula está metido en un caso de corrupción. Chan. Entonces, o sea, como que vuelve todo a lo mismo. Y dice, bueno, se derrumbó. Y como, pucha, volvió Lula y se cae en el caso de corrupción. Okay. Y que está este siendo investigado. Líder, está siendo investigado. Claro. Sí, ¿no ha sido culpable todavía? No, para nada. Y muy probablemente no pase, porque esto se puede... Está bastante complicado, porque otra configuración es la que hay en términos de Brasil, aparte que hay mucha competencia a nivel estatal, ¿cachai? No es un país centralizado como Chile. Las cosas se controlan más acá y se pueden digitar, no sé, pues un ministro del interior empieza a bloquear para que no se investigue todo el tema, acá es más fácil hacer eso. Allá no, porque hay mucha competencia, mucha pelea, pues los mismos estados, los gobernadores quieren hacerse famosos, entonces la cosa está mucho más cruzada. Pero está siendo investigado. Ahora, no sé si alcance a ya formalizar, le terminen enjuiciado todo el tema. Pero el hecho ya de que aparezca en público esta situación, empieza ya a mancharle su imagen. Y debe ser complicado para un político que si no tiene nada, si en verdad no ha hecho... ninguna cosa de corrupción y que sea involucrado, que aparezca como tal, debe costarle muchísimo limpiar la imagen. Más todavía cuando hay tantas situaciones en las cuales sí hay corrupción, entonces ya lo tocaron y quedan en el saco y después salir de allí debe ser complicado. Ahora, ¿por qué? Porque uno piensa inmediatamente, bueno, ¿por qué va a estar tan limpio? Claro. El asunto aquí es que hay hechos de corrupción y hay hechos de corrupción en los que se basa el poder que tienen. Claro, y que tiene algunas, siempre tienen, ya están en el mismo partido o están con conexiones con las personas que corruptas, sin ser corrupto, pero quedan inmediatamente entrelazados y por lo tanto le es dificilísimo sacarse ese estigma. Entonces el asunto es que cada vez toda esta imagen del mundo político o la familia política se viene derrumbando cada vez más porque la gente ya desconfía de todos. Claro. Y más todavía cuando te enseñan a desconfiar de todos. Cuidado con el de al lado, cuidado con las marchas, cuidado con el delincuente, cuidado con... Entonces, ¿qué pasa? Que al final te van encerrando en ti misma. Y cuando tú te das cuenta de que empiezas a ver que los políticos son corruptos y están todos metidos, entonces cualquier cosa que tú veas, también lo metes dentro de lo mismo. Entonces al final le juega en contra. Y también está el de la clase trabajadora, de la clase obrera, de romper con aquello y llegar a aglutinarse frente a un enemigo común que se le está presentando. Sí. No, ojalá algún día. Pero está pasando que la gente cada vez está creyendo más en su entorno. En sí mismo. No, y en su entorno. El obrero, lo vemos las movilizaciones que han habido, tanto dentro de Santiago como fuera de Santiago. Sí, me refiero a en sí mismo como clase, no en sí mismo como yo misma. Ya, yo misma, sí, nosotros. Sí, van yo creo que identificándose con la clase. Sí, bueno, en términos de autoestima creo que falta harto. De que la clase se sienta capaz de... capaz de llevar adelante su propio futuro. Todavía se está en la parada de que se le exige al poder cosas, cuando sabemos que el poder no nos va a dar nada, o nos va a dar cosas para que nos tranquilicemos. Claro, paliativo solamente, claro. Pero la gente cada vez más se está dando cuenta. Son pasos pequeños, pero es rico ver de que se ha avanzado del año 90 al año 2015. Ha habido un avance que al principio fue nulo durante alrededor de 10 años, pero que ahora ha ido lentamente, pero dando ciertos pasos de unidad, ciertos pasos de confianza y de aceptación y lo vemos en Caimanes, lo vimos en ¿cómo se llama? En Freirina, lo vimos en sectores de los pescadores, en Lota, en Coronel, lo vimos también en Aysén, bueno, o sea, en varios, un hecho de que la habido gente, movilizaciones. Claro, y esas movilizaciones han sido con la participación de gran parte de la población, y eso es importante, porque ya la población se está haciendo, se está identificando con sus iguales. Claro. Y eso es lo que lleva a que el desarrollo se vaya dando lento. Sí. Quisiéramos que fuera rápido. Quisiéramos que esto, pucha, en un año se solucionara. Sabemos que no es así. Es un proceso largo. Es un proceso donde hay que ir paso a paso y con mucho cuidado, teniendo mucha protección, porque igual se arriesga, pero se avanza. Y cuando uno mira hacia atrás y ve de lo que se ha avanzado, uno dice, sí, valió la pena. Es como que estáis subiendo una torre. Claro. Y avanzaste caleta, y miráis para abajo, te da vértigo, pero no importa, hay que llegar a la cima. Claro. Entonces, esa situación es importante. O cuando tú vas subiendo un cerro y te das cuenta de que no has subido nada, mira hacia abajo y sí. Tema importante que están ocurriendo en estos momentos. Ahí había, por lo menos hasta hace recién, profesores manifestándose afuera de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, que hoy día resuelve nuevamente si continúa el paro o no continúa el paro. Recordemos, van 42, 43 días ya de paro indefinido y fueron reprimidos recién en las afueras de la central del Colegio de Profesores allá en Santiago Centro. Quedaron bastante mojado, llegó Fuerza Especial de Carabineros a ese lugar, nos informan desde ahí. Otra noticia que tenía que verlo, hoy día en la Corte de Apelaciones estaba viendo lo que tenía que ver con la orden de no innovar a propósito de esta libertad condicional que recibió uno de los asesinos autores materiales del caso de los profesores, el caso de Goyao. Hasta ahí llegaron parlamentarios, abogados de derechos humanos y familiares y amigos de familiares para recibir aquella noticia. Por eso se va a saber en un rato más. Y la NFP habló y pidió expresamente, algo que ya estábamos anunciando desde temprano en la mañana, que vuelva Carabineros adentro de los estadios. Básicamente, el retiro en términos del estadio seguro, como es un evento privado, quien debe hacerse cargo son los clubes organizadores y la propia NFP para que contraten guardia y todo el tema. Es lo que ocurría hasta por lo menos ayer, aunque siempre se ven sobrepasados porque tienen menos guardia de lo que dicen que tienen. Por ejemplo, lo que pasó en Valparaíso es que tenían que tener 200 y al final tuvieron como 53. Según ellos, fue problema la empresa. Ya, pero si tiene problema la empresa y no tiene la seguridad, no se hace el partido y punto. Daniel Jadue, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ha pedido expresamente al gobierno de que vuelvan los carabineros a los estadios. O sea, al interior de, que puedan ingresar para controlar la violencia que está ocurriendo en el fútbol. Por eso, vuelvo a insistir, a mí no me parece tan azaroso esto. Me parece que es tan fortuito. Sí, a mí tampoco. Parece que se está buscando volver, lo que sería bastante un alivio económico incluso para los clubes. Claro, pues. Porque no van a contratar guardias privados. Carabineros hace cargo de eso. Entonces, claro, todos los chilenos pagan la protección de los privados. Exacto. Como ha sucedido en muchos otros lugares. Para variar, pues. Para variar, hay siempre la fuerza pública pagada por todos, resguardando los intereses de los empresarios de este país. Para variar. Esto piden que esté Carabineros porque los guardias son complementarios y no sustituyen el trabajo de Carabineros, dijo Daniel Jadue. Carabineros nunca se ha ido del estadio, solo interviene cuando ocurren hechos. A nuestro juicio deben estar antes. Pero queremos recalcar que la Constitución establece facultades excluyentes. Por tanto, lo que está pidiendo es que se cambien algunas leyes para que les permitan a los carabineros estar dentro del estadio. Dentro del estadio me refiero a esta parte que estoy mostrando acá en una tele, pero para que ustedes no lo ven, es dentro de la gradería, estar adentro, no afuera. Claro. como lo están hoy día, que intervienen solamente cuando ya está el hecho en sí de violencia, cuando tienen que salvar a un árbitro que fue comprado y que jodió el partido y lo saca Carabinero de ahí para que no sigan saludando a su familia ni le tiren tirando lo que encuentren. Es todo un tema eso. Pero yo insisto, a mí no me parece tan azaroso lo que ocurrió en estos días respecto al tema de la violencia en el fútbol. Para nada. Y la respuesta tampoco me parece azaroso. Casi me parece estar preparada. Así como le pedimos a los parlamentarios que hagan la modificación para que puedan estar y todo el tema, y probablemente en una semana lo hacen. Sí, tenemos que hacernos cargo de esto como un tema país, legislemos rápido. Y como la gente dice, sí, parece que está quedando mucho la caga, que estén los carabineros, date. Buena, es buena jugada, casi parece coordinada. Casi parece coordinada. Parece jugar más. Sí, esa jugada de camarín. Claro. Pelota detenida. Sí. Luquitas para acá, luquitas para allá, para eso sirven las barras. Tenemos este. Está bien, bien armada, bien. Buena estrategia ahí. Buena estrategia también los que se prestaron para el juego. Bonito. Ya la regalada de entrada. Esa es la realidad. Así que atento con lo que ocurre con la decisión de la Asamblea Nacional de Profesores. Recordemos que hay sectores de la directiva que lo han hecho público, que están por no seguir en el paro. Y no seguir en el paro de una otra manera para aceptar estos diálogos y estas modificaciones que ofrece el gobierno. Recordemos también que el trámite legislativo sigue y que va a ser pasado a sala ya la próxima semana para ser votado. Una vez votado ahí, ya no se va a retirar. ¿La próxima semana? Sí, la próxima semana. La próxima semana llega a sala para votación, que es la Cámara de Diputados. Ahí se debería votar en general. Y en este momento están reunidos delegados de todo Chile, se supone. La Asamblea. Se supone que sí, que están ahí reunidos debatiendo si se continúa o no se continúa el paro. Claro. Y las bases están afuera. Esperemos que no se dé el brazo a torcer, de cierta manera. Que 47 días de paro indefinido, de gran cantidad de gente, que no sea en vano. Bueno, que ahí pueden darte dos cosas. Una es de que el Consejo diga, se baje el paro, aquí llegamos, y las bases digan, bueno, ya esperemos. O lo otro, o sea, más situaciones. Lo otro es que diga la directiva, no se baje el paro. O sea, se baja el paro, perdón. Seguimos, volvemos a clase, esto se acabó y esperamos la resolución. Y las bases digan que no. Claro, y se paraliza. Y puede venir igual. Un quiebre bastante complicado. Porque el paro va a seguir igual, pero va a venir un quiebre con la dirección. Y ahí ya han habido algunos quiebres hasta ahora. Y esto podría agravar la situación entre las directivas y las bases. Que lo que ocurrió en alguna circunstancia durante diciembre del año pasado, que las directivas votaban una cosa y las bases decían otra. Exacto. Y ahí en definitiva se instaló de que se había que respetar la voz de las bases. Claro. ¿Y cuál sería la última opción? De que dijeran que sigue el paro y ahí viene un quiebre con el gobierno de la sí, directiva. Ahí vendría un choque con el gobierno, porque la próxima semana, si va a sala el proyecto de ley para ser votado, eso va a traer graves problemas. De hecho, la próxima semana se supone que tienen que volver algunos a clases. Recordemos que algunos adelantaron las vacaciones. Sí. Y los profesores dicen que no solamente el tema de los días perdidos, sino que si sigue la presión y el chantaje por parte del gobierno, no van a terminar el año, porque no van a recuperar clases. Me parece. De hecho, se están llegando a semanas críticas respecto a eso. Sí, se puede decir no recuperar clases, si no se recupera clases, no sea por pasada, se pierde el año. Claro, porque ¿cómo van a recuperar clases si se las descontaron? ¿Qué clase están recuperando? No pueden. De hecho, si hubieran retirado el proyecto, insisto, al principio, y ya lo habrán. Ya se habría solucionado. Ya estaría resuelto, si hay voluntad. Pero que aquí enfrentan un problema, y que no es menor, el siguiente, el gobierno, sobre todo. Y que lo que preocupa también a la gente del Colegio de Profesores. El gobierno ha dicho que está dispuesto a hacer modificaciones, ha hecho algunas concesiones, cierto, pero en general, y no las estructurales. Pero ¿cuál es el problema que hoy día frente al gobierno? Que el gobierno partió con un discurso este segundo tiempo, particularmente con la ministra Adriana Del Piano. ¿Cuál es este discurso? Se pueden hacer todas las modificaciones, pero no se cambia ni una cosa que implique más gasto. Porque el costo ya está establecido, y dentro de esto nos movemos porque no se pueden hacer más gastos. Cuando vaya a negociar así, esté medio jodido. Porque tenéis poca maniobrabilidad. El otro te va a decir, bueno, si entonces no se pueden hacer más gastos, la cosa estructural que podamos hacer, no hay ninguna medida profunda que nosotros podamos cambiar. Porque en caso de que la presión sea tal que el gobierno termine cambiando, va a tener que hacer lo mismo con otros. Obvio, no es tan cierto eso de que por temas de presupuesto y de plata no lo puedo, porque cuando se empieza a negociar y se ven costo y beneficio, se pueden terminar negociando igual. Es como cuando tú dices, no negocio con gente que está en paro, pero negociaste al fin y al cabo igual, claro. La verdad ya está ahí en esa. Y esas son autogoles que se hace el propio gobierno, que nadie lo obligó a hacer eso. Oye, estamos llegando al final del programa. Por eso quería apuntar sobre todo el tema de los profesores, porque los profesores siguen movilizados, probablemente unos están tomando el fin de semana largo y todo lo demás. Seguramente varios están, que se va a estar en la playa. Pero están sigue adelante la movilización de los profesores. ¿Qué otros temas están? Bueno, hay una foto que está circulando ahora, que lo reproducen varios medios, de un partido de Uruguay con Jamaica, donde un uruguayo le mete el dedo en la parte de atrás a un jugador de Jamaica. Ustedes dirán, qué hipocresía de Uruguay de haber acusado, así como, ¡ay, qué grave lo que es!, cuando ellos lo habían hecho en los partidos anteriores. Y de hecho está la imagen cuando está ahí agarrando en su parte trasera un jugador de Jamaica, uno de los centrales, no sé si central, pero bueno. Entonces están todos vueltos locos ahí, así como, ¡ay, Uruguay es mentiroso y llorones! Cosas que sirven para desviar un poquito también la atención. Así que llegamos a la etapa final, insisto, teniendo mucho ojo con lo que está ocurriendo con los profesores. Muchísimo ojo, porque ya yo cacho que a eso de las 6 de la tarde, más o menos, si es que todo va más o menos de acuerdo a la planificación en sí de la misma asamblea, deberá estar la respuesta del Colegio de Profesores si sigue o no sigue en paro. Ya pues, estaremos atentos entonces. Les dejo fuerza, los micrófonos. Profesores. Los micrófonos y bien. Profesoras. Para que se puedan despedir. Profesores en barca, profesoras y profesores, pues se entiende. Docentes y docentas. Bueno, oye, por mi parte me despido. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos la próxima semana aquí en el matinal de Radio Villa Francia y con todos los otros programas que se realizan aquí en la radio. Eso. Y fuerza, profesores y profesoras. ¿Ya? Así que a no... Para docente. A no bajar los brazos. Que ya se ha llegado harto, se ha avanzado harto en fuerza. Así que eso. Ya. Adiós. Por mi parte me despido. Fue un placer compartir con ustedes esta mañana, bastante fría. Y todo mi apoyo a todas las movilizaciones, a todas las huelgas, a todos los paros, a toda la gente que está por un cambio en este país. Un abrazo para todos ellos. Y a quienes nos escuchan y se comunican con nosotros. Por mi parte me despido, les dejo la recomendación a escuchar esta retransmisión después de Cerro a la Izquierda, que empieza a las 5 de la tarde, si es que no hay algún imponderable y no pasa algo y los perros no dejan entrar, qué sé yo, al estudio, a los chicos. Estaremos a las 5 en punto con Cerro a la Izquierda. Después de Cerro a la Izquierda vamos nosotros y nos reencontramos nosotros el día lunes con un montón de cambio ahí en el matinal también. Así que eso. Le dejamos entonces en compañía a las 12, se supone. No sé si se habrán tomado sándwich en la Universidad de Chile y si la habrán limpiado después de tanta lagrimógena de la invasión que tuvieron de fuerzas especiales el otro día ahí en la facultad del campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile. Y esperemos que haya noticiero, porque por lo menos contaba la gente de la radio Juan Gómez Milla que estaba plagado cuando estaban saliendo ellos el miércoles pasado. Nos despedimos entonces, nos reencontramos nosotros el día lunes. Y nada, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao, cuídense. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.